Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a otro programa de Comic Manía. Este no sé si será un extra o será igual un reemplazo de algún momento en el que no pueda asistir al programa. Entonces, mejor no digo nada, excepto decirles gracias por sintonizarnos aquí en turradioonline.com.mx. Y como siempre, muchas gracias a todas las personas que participan en este programa, aunque no necesariamente están en la cabina cuando hacemos este programa. Y obviamente me refiero a los chicos de Comic Corp. Un fuerte saludo a los chavos de Comic Corp en comiccorp.blogspot.com, también a mis amigos en La Covacha, especialmente a mi buen amigo Lioco, lacovacha.net, y también a la bellísima Píldora Atómica, al igual que su amigo Joe Pike, que son de la Sociedad de Comiqueros Muertos. Todos ellos hacen lo posible porque todo el mundo escucha este programa, lo spamean por todo el universo y, les doy las gracias de todo corazón. También a mi buen amigo Israel, que semana tras semana hace unos flyers divinos anunciando este programa, al igual que estoy seguro Monse Gabriela lo seguirá haciendo, al igual que varias otras personas como Teodoro Guerrero y muchos, muchos de ustedes, que no sé todos sus nombres en este momento, hacen hasta lo imposible porque la gente se entere que Comic Manía existe, y por eso trato de darles programas nuevos, y también porque tengo que contestar una cantidad ridícula de preguntas de todos ustedes. Entonces continuemos con las preguntas, no nos hagamos tontos. Desafortunadamente ahorita lo estoy haciendo desde mi casa, estoy totalmente solo. Les pido una disculpa si va a tener que ser otro soliloquio, pero la cosa es sacar los programas lo más pronto posible y ya nos estamos atrasando y todavía tengo muchísimas, muchísimas preguntas por cuáles contestar aquí en el Facebook de Comic Manía, que como todos ustedes saben es facebook.com/comicmaniamx, al igual que también tenemos las preguntas del Twitter, que afortunadamente ya las contesté todas, que son @comicmaniamx, y también tenemos algunas preguntas ya en el Soho Chat, que lo abrimos nuevamente. Lo tendremos abierto por un tiempo a ver si ya terminamos con los troles, pero bueno, lo dudo. Pero bueno, la persona que le toca que le contestemos sus preguntas, sus larguísimas, larguísimas series de preguntas, es Laura. A ella también, ella va por el nombre de Drax en el Soho Chat. Muy linda persona, la conozco en persona, me cae súper, súper bien. Y varias veces nos ha regalado cómics para todos ustedes. Y primero nos mandó unas imágenes de Age of Ultron para que veamos los trajes nuevos, se ven muy bonitos. Y dice, hola a todos, todavía no descubro la manera de poner un mensaje desde el celular. Por eso mando mi pregunta desde ahorita para no ponerla en el muro. Muchísimas gracias. De hecho, alguien la puso en el muro y ya no la puedo encontrar. Entonces, señores, no lo pongan en el muro. Mándenlo al inbox. Como vieron, el despiste para Capitán América, la verdad, le tengo cariño a la historia de Civil War. Porque el primer cómic de Marvel que leí, pero no creo que sea una historia que se adapte mucho al universo cinematográfico. Además, The Serpent Society se me hace una continuación más lógica para lo que se vio al final de Winter Soldier. Ok, pues mira, yo creo que más que nada hicieron todo este rollo de Civil War como la tercera película del Capitán América, porque entendieron que la historia de Civil War, tan mala como es, vende mucho, ha sido popular en todas partes del mundo. Hasta el día de hoy continúa jalando mucha gente. Es un cómic, como tú mencionas, fue el primer cómic para muchas personas porque prometía una gran batalla entre los héroes de Marvel. Y sí, hubo grandes batallas. El problema fue que la razón para estas batallas es bastante, bastante ilógica. Y obviamente hace que todos los personajes actúen fuera de carácter, fuera de personalidad, hablando de Deus Ex Máquinas, actúan fuera de su continuidad y todo eso con tal de que la historia funcione, pero la historia en sí no funciona. El problema con el Serpent Society es que son un grupo muy, muy extenso de personajes, todos basados en serpientes, entonces también sería todo un problema presentarlos a todos o al menos presentar a 5 o 6 de ellos. Entonces yo creo que algo como Serpent Society podría funcionar más adelante, cuando ya cierren todo lo que va a pasar con Winter Soldier. Y también tienes que recordar que yo creo que después de esta película del Capitán América, después de las 2 películas que vienen de Avengers, va a haber un recast larguísimo donde Chris Evans, que por alguna razón u otra, ya no quiere ser Capitán América, van a tener que buscar a un actor que lo reemplace, o por un tiempo el Winter Soldier, Sebastian Stan, Bucky, va a tomar el lugar del Capitán América, pero eventualmente el Capitán América tendrá que regresar y cuando regrese van a tener que hacer un casting nuevo donde otro actor va a tomar ese lugar. También les garantizo que un hombre de 50 años, en el caso de Robert Downey Jr., ya no quiere seguir haciendo películas de acción, ya quiere hacer películas un poquito más intensas, más internas, más pequeñas. Entonces van a tener que hacer un recast de Robert Downey Jr., que sí puede ser que por un tiempo Rhodey, Don Cheadle, sea el nuevo Iron Man por un tiempo, pero eventualmente Tony Stark tendrá que ser parte del universo cinematográfico de Marvel. No creo que retiren al personaje de por vida. Entonces, bueno. Ah, también algo que ahorita hablando de Iron Man, se me acaba de acordar. Tuvimos una pregunta hace un tiempo acerca de Iron Metropolitan. ¿De qué se trataba? Decidí leer uno de los números, brincándome varios otros números, y descubrí cosas muy extrañas que aparentemente Howard Stark y María Stark tuvieron un hijo llamado Arno, que le modificaron ciertas partes de su cuerpo para que sea súper inteligente, y a última hora terminó todo inválido dentro de una máquina para poder respirar. Se me hizo bastante ridículo. Y también lo que más ridículo se me hizo es que aparentemente Tony Stark es adoptado, y después Tony Stark descubre que Arno es su medio hermano, y juntos van a crear y forjar un nuevo futuro, y básicamente lo que termina siendo Iron Metropolitan es que Arno y Tony forjan una nueva ciudad perfecta, llena de maquinaria, llena de ciencia, llena de inventos, y básicamente creo que es toda una ciudad que funciona como una armadura de Iron Man. Y leí este primer número y fue así de, ¿sabes qué? No puedo brincar a la idea de que Tony aparentemente fue chico adoptado, no entendí muy, muy, muy bien lo que estaba pasando. Y que Arno sea su hermano. O sea, se me hizo muy tonto. Yo honestamente siento que Iron Man de Marvel Now empezó bastante bien y poquito a poquito empezó a caer hasta que ya se volvió nomás una sombra de lo que alguna vez fue. También dice Laura, su segunda pregunta es, Joey, supongo que ya te enteraste que la Legión va a aparecer en los nuevos 52. Sí, efectivamente creo que va a ser en Justice League United. ¿Te inspira confianza el equipo creativo o no vas a tocar ese cómic ni con un palo de 3 metros? Si quieres, la siguiente, déjalas para el extra. A ver, pues honestamente sí le voy a echar un vistazo, nomás por mera curiosidad y morbo, porque soy gran fan de la Legión. Y lo que hizo Paul Levitz con la Legión, ahorita que regresaron después de Legion of Three Worlds en Final Crisis, fue aburridísimo. O sea, fue bastante aburrido. Fue casi, casi como una continuación de lo que él había propuesto en sus últimos números de la Legión, que fue la Guerra de la Magia. Y como que lo retomó, pero había perdido algo. O sea, en serio, yo siento que había perdido algo. No me llamó tanto la atención, no los sentí divertidos, los sentí bastante pesadones a malitos. Entonces, no es que no los quisiera tocar o no tocar con 3 metros. Creo que, no sé quién, creo que Jeff Lemire va a ser el encargado de la nueva Legión. En verdad, no sé qué pensar del nuevo equipo creativo hasta ver no creer. Porque tanto no creo que ayude o no ayude quien sea el equipo creativo, ahí el problema es los editores de DC. Creo que los editores han sido el gran problema aquí, donde quieren ciertas cosas y forzan a los creativos a hacerlas. Yo creo que Kyle Higgins se salió de Nightwing porque querían hacer ciertas cosas con Nightwing en Forever Evil y obviamente él no estaba de acuerdo y él escribe hasta el número 29 y el número 30 él no escribe su cómic, él deja el cómic en el 29 y alguien más escribe el 30, que ya es el cierre de Nightwing. Y después, cuando viene Grayson, Kyle Higgins no toma ese personaje, lo toman los diferentes escritores que afortunadamente han hecho cosas bastante buenas con este personaje de Dick Grayson. Y también lo que está pasando ahorita es que sí, los editores están alejando demasiado a los creativos. Yo no digo que sea algo o que tenga algo que ver con el equipo creativo, más que nada, qué es lo que los editores quieren hacer con la Legión. Entonces voy a tener que darle un vistazo, checar qué onda, y de ahí veremos si vale la pena o no, pero ya les estaré informando cuando lea el primer número. A ver, continuamos con su tercera pregunta. En podcast pasados, comentaste acerca de un one shot de Batman en el cual intentaba salvar a personas en Ciudad Gótica, pero en realidad era una noche tranquila, así como la de 20 historias en un solo salto de Superman. ¿Puedes recomendar otro cómic de ese estilo? No más de un tomo con una historia autoconclusiva, pero interesante. En Marvel o DC, que no sea Batman Black and White, porque ya lo leí. Y vamos a dejar de pensar. Bueno, hay un número que es un número especial. Yo creo que, no, creo que es el Superman 500 o el Superman 400. Algo así, que son varias historias cortas de Superman. Ahí buscaré la imagen, o sea, la portada es una portada preciosa de Bill Sienkiewicz, donde es básicamente todas las historias las escribe Elliot S. Magin, que curiosamente él escribe su nombre Elliot, S, signo de admiración, Magin, no sé por qué, pero esa S con el signo de admiración me da mucha risa siempre que lo veo. Y de hecho, cuando él va a la Comic-Con, cuando él se sienta en los paneles, donde ponen su nombre, aparece la S con el signo de interrogación, de signo de admiración. Y resulta que son puras historias cortitas que tienen que ver con su. Es como en el futuro lejano, el futuro cercano de la Tierra. Y son puros futuros diferentes, no son ni un futuro como que igual. Y todos tienen un pedacito de la leyenda, de la historia de Superman. Son bastante buenos, son historias cortitas, es muy antológico este cómic. No recuerdo si es Action Comics o Superman. Encontraré la portada y la subiré al blog. Como todos ustedes saben, el blog es comicmaniamx.blogspot.mx y de esa manera podrán ustedes tener un poquito de idea de estas historias de Superman. Otras historias de Batman, como la que comenté, autoconclusiva. Déjame pensar, porque además fácil de conseguir, no creo que sea, porque ya entrando a los 80s, a mediados de los 80s, ya todas las historias de Batman empezaron a ser de varios números, con continuación y todo. Hay una historia muy bonita que también es autoconclusiva, es de doble tamaño, se llama Batman Chronicles, The Gauntlet, si estoy en lo correcto. Igual encontraré la imagen para subirla, que es la primera aventura de Robin, que es cuando es el día de graduación de Robin, que es buenísimo, donde Batman le dice, vas a salir de la Baticueva, te voy a dar 10 minutos de adelanto y yo saldré tras de ti. Si te encuentro antes del amanecer, no te graduaste y no vas a ser mi compañero. Si no te encuentro antes del amanecer, serás mi compañero. Muy bonita historia, muy interesante esta dinámica de Batman y Robin. Hay varios números sueltos de Legends of the Dark Knight, uno donde hablamos de obviamente, Robin y vemos el juramento que hace Robin con Batman para que él sea su nuevo compañero, que igual es un número 50, yo creo. Pues creo que está el número 100 de Legends of the Dark Knight, que se enfoca obviamente en el Joker. Entonces, encontrar estos números y pues sí te puedes concentrar, puedes ver estas historias como que autoconclusivas o cortitas que tienen mucho que ver con la leyenda de Batman. Hay uno que me gusta mucho de Legends of the Dark Knight, que solo son dos números, se llama Faith. Se me olvida quién lo escribe, pero lo dibuja Bart Sears. Y es muy bonito de un tipo drogadicto que está a punto de ser asesinado. Batman lo salva y le dice, haz algo con tu vida. Y el chavo decide que ya va a dejar de ser un drogadicto y va a dedicar su vida a seguir los pasos de Batman. Y junta a una pandilla y esta pandilla se viste con los colores de Batman y se pone, tiene el símbolo de Batman en todas partes y se encargan de proteger la ciudad. Y son como una pandilla pro civilización, pro ciudad gótica, pro ley y el orden, y tratan de mantener la idea de Batman muy en alto. Entonces, muy bonita historia. También otra historia pues, como autoconclusiva, que tiene que ver con historias alternas, lo he mencionado antes. Está Superman Speeding Bullets, que es qué hubiera pasado si Kal-El hubiera caído en Ciudad Gótica. Muy bonita historia. Está Batman Holy Terror, que es un mundo donde el gobierno y la iglesia continuaron siendo juntos. Entonces los Estados Unidos es una teocracia, ¿no? Donde la iglesia y el gobierno son uno. Muy bonita historia. Vamos a ver cuál otra. Obviamente, ya lo he mencionado muchas veces, Gotham by Gaslight, que es Batman en la era victoriana. Entonces, hay varias historias ahí cortillas que te podría recomendar. Y encontraré todas las imágenes de las portadas y las subiré, para que de esa manera las puedas encontrar más fácilmente. Y finalmente, la cuarta pregunta de Laura es, ¿has leído Arkham Asylum Living Hell? No. Solo he leído la de Arkham Asylum, A Serious House in, a Serious, in the Serious Earth, que es obviamente de Grant Morrison. Dice, personalmente me gustó casi todo, menos el final. Spoiler. Spoiler para todos, compañero. Spoilers para todo. Dejen de escuchar el programa por un momento si no quieren spoilers. El ritual satánico lo sentí como fuera de tono. Spoiler. ¿Algún comentario sobre esta historia? No la he leído, entonces no te podría saber, no te podría decir. Pero honestamente, a mí no me encanta ese tipo de historias acerca del Arkham Asylum, porque cada vez lo hacen más satánico, cada vez lo hacen más loco. Casi, casi están insinuando que puedes ser la persona más sana del mundo, entras al asilo Arkham y quedas loco. No, que eso sí no me late para nada. Y curiosamente, ahorita, no sé qué está pasando en los nuevos 52, que se me hizo muy extraño. Aparentemente, el gobierno de Ciudad Gótica despojó a Bruce Wayne de la mansión Wayne, y ahora la mansión Wayne es el asilo Arkham. Se me hizo la cosa más fuera de contexto y lugar, se me hizo muy extraño. Y obviamente, debajo de del asilo Arkham está la Baticueva. Entonces, Batman continúa trabajando en la Baticueva, que está en la parte subterránea de un asilo para locos. No sé, se me hizo muy extraño, muy al estilo el videojuego de Arkham Asylum, donde hay una segunda Baticueva cerca de Arkham Asylum, que se me hizo ridículo para la historia, pero funciona dentro del videojuego. Pero que ya sea parte de los nuevos 52 se me hizo medio extraño. Pero bueno, ¿algún comentario sobre esta historia? Pues solo que ya estoy harto de historias de los locos de Arkham Asylum, y más que nada cuando lo hacen satánico. O de hecho, uno de los, no de los pacientes, de los doctores de Arkham, quedó loco solo por vivir y trabajar en Arkham Asylum. Y dije, no, ¿sabes qué? Es demasiado. Es ya, se están yendo demasiado fumados todo esto. Yo creo que debe ser nomás un asilo para locos y para lo de contar. ¿Algún comentario sobre esta historia? Por último, y para fuera del aire, dice acá, yo hoy vengo de un lugar. Ah, ok, básicamente me está comentando esto, ya lo había leído. Y me está haciendo un comentario acerca de los troles que tenemos últimamente. Laura, estoy en total acuerdo con todo lo que tú propones y poquito a poquito creo que ha sucedido. Entonces, yo creo que a través del tiempo todo tendrá una solución. Esperemos. Porque honestamente yo siento que aunque me gusta tener este contacto con ustedes a través de Twitter y a través, obviamente, de la página de Facebook, siento que para ustedes es muchísimo más cómodo el Soho Chat. Entonces, poquito a poquito estaremos abriendo el Soho Chat para que ustedes tengan otra vez este contacto más directo con nosotros y pueda tener una oportunidad de responder sus preguntas, no semanas después, sino en el momento que les están haciendo. Al menos lo intentaremos. Si no, les cerraremos el Soho Chat otra vez hasta que poquito a poquito vayamos despejándonos de molestias. Y si no me pelaron, bueno, ya será para el extra. Te juro que no fui yo. La que se encarga de leer todas las preguntas en todas partes, obviamente, es la bellísima Lorda. Entonces, si tienes alguna queja, quéjate con ella, porque yo no tengo nada que hacer con esto. Pero bueno, continuamos ahorita con las preguntas de Javier Insusari. Espero que haya dicho bien su nombre, Insusari. Dice, muchas gracias, de a poco se consigue, por suerte, pero creo que se refiere aquí. Dice que, hola Joby, me presento, soy Javier de Argentina. Desde pequeño no podía retomar mi hobby con los cómics por falta de dinero. Ahora que trabajo y puedo mantenerme, me encontré por casualidad con la colección completa, creo, de X-Men versus Vampiros. Pensé, ¿por qué no volver a los viejos gustos? Mi pregunta sería, ¿qué otras series me recomiendas? De pibe, me imagino que significa de chico, de joven, leí bastante de Spawn, X-Men, X-Man y Linterna Verde. Pero de esto hará unos 15 años. Desde ya muchas gracias. Y tu programa me alivian todos los miércoles y cuando hay extra los jueves laborales. Ah, de nada. Placer, que espero que te guste el programa. Qué bueno que te está gustando. Y ya le recomendé varios cómics. Se los digo ahorita para que ustedes tengan una idea. De Linterna Verde, todo lo escrito por Geoff Johns. En particular, Rebirth, Secret Origin y Blackest Night. De X-Men Days of Future Past. Dark Phoenix Saga, Fatal Attractions. Que no me encanta, pero intuyo que le va a gustar a él. Porque le gusta a mucha gente. Nomás la idea de que le extraigan el esqueleto metálico a Logan, a todo el mundo le encanta. Avengers contra X-Men, All New X-Men y Uncanny X-Men de Brian Michael Bendis, de Spawn Wildcats y Blood Feud. Espero te gusten. Muchas gracias. De poco se consigue. Por suerte tengo una tienda local que tiene bastante y trae por encargo. Iré comprando una serie por grupo. Que termines bien el día. Che, abrazos. Muchas gracias. Muchos abrazos, mi querido Javier. Espero que te encuentres muy bien y continuamos con las preguntas de todos ustedes. Habrá que borrar esta para que no me confunda de que ya la leímos. Y ahorita continuaremos con Mauricio Nieto, que dice, vamos a ver, hijo, a ver, dice, bueno, hola, buen día, excelente sus trajes de Nightwing y Green Lantern, muchas gracias. Te quedaron muy padres, te veías muy heroico, felicidades. Bueno, muchas gracias. Espero que todas las personas de la mole hayan pensado que me veía erótico y no homoerótico. Digo, heroico, heroico, heroico y no homoerótico. Tengo un par de preguntas que me gustaría hacerte. ¿Podrías hablar un poco de la madre de Matt Murdock? ¿Qué pasó con ella? ¿Cuál es su historia? La madre de Matt Murdock, se me olvida su nombre en este momento, pero resulta que ella es una mujer muy seria, muy de casa, muy chapada a la irlandesa, o sea, es una mujer muy que creyente en Dios, una mujer que es muy, muy recatada, una mujer que va a la iglesia, etcétera, etcétera. Y lo que termina sucediendo es que ella se rejunta con un boxeador de nombre Jack Murdock, tienen a un hijo. Y hasta donde yo recuerdo por este brillante cómic llamado Daredevil, Battling Jack Murdock, ella se embaraza de Jack Murdock cuando no estaban casados. Por ende, fue demasiado para ella el gran pecado de tener un hijo fuera de matrimonio. Ella regresa a ver a Jack Murdock después de los 9 meses. Cuando ya nació Matt, le entrega el bebé a Jack y ella se mete a un convento. Y desaparece. Simple y sencillamente desaparece. Y Matt se queda con su papá. Poquito a poquito su papá lo va creciendo y le va dando estas lecciones morales que eventualmente lo harán no solo un gran abogado, sino también un gran superhéroe. Obviamente me refiero a Daredevil. Y después, cuando él pierde su visión, su madre lo va a visitar, pero él no sabe que es su madre. Muchos años después, en Born Again, ella lo va a visitar al hospital por segunda vez, después de que tuvo unos graves problemas con el Kingpin, y esta vez él ya con sus sentidos ya entrenados mucho más, sabe que ella es su madre, y la Sister Maggie, ese es su nombre, no sé si era, su nombre real es Margaret, pero al menos en la continuidad de Daredevil, ya cuando es una monja, su nombre es Sister Maggie o la hermana Maggie, o la hermana Margaret, como lo quieran ver, y resulta que ella ya se da a conocer como la madre de Matt. Y él trata de no irla a molestar demasiado porque obviamente ella quiere pagar por todo el crimen y pecado de haber tenido un hijo fuera de matrimonio. Y mucho más adelante ya empiezan a tener una relación un poquito más cercana hasta que aunque no so sí son madre e hijo, se ven seguido, pero no tan seguido como él le gustaría. Y de hecho hay un número de Original Sin, que tiene mucho que ver con todo la razón por la que ella aparentemente abandona a Jack Murdock. Pero si nos basamos en lo que vimos en Original Sin, ya no funciona tan bien la miniserie, que me encanta, de Battling Jack Murdock. Y también, ¿qué otro momento hay? Y también hay un momento en el cómic de Daredevil, donde la hermana Maggie se mete a África a hacer unos problemitas ahí con unos tipos que están tomando rehenes o tomando esclavos, y tiene que ir Matt a salvarla. ¿Ok? Y pues básicamente esa es la historia de la hermana Maggie, que ella abandona a su hijo por el gran pecado de haberlo tenido. Y dice, ¿podrían hablar un poquito de las historias de Boston Brand y Blue Demon? Ok. Pues, ¿qué te puedo decir? Y creo que no es Blue Demon. Blue Demon o Blue Demon. Es el, ¿cómo se llama? Creo que te estás refiriendo al luchador mexicano. Blue Devil es el personaje heroico del universo DC. En el caso de Boston Brand, su nombre de superhéroe es Deadman. Él era un acróbata que trabajaba en un circo. Un tipo llamado The Hook, porque obviamente perdió una de sus manos y tiene un garfio en vez de una mano. Es un asesino, un francotirador. Y le ordenan matar a Boston Brand mientras estaba haciendo un truco aéreo como acróbata en su circo. Le dispara a The Hook y lo mata en el aire. Cae muerto. Su espíritu está a punto de irse al más allá, pero entra a. Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Se me olvida cómo se llama. Es como una diosa que vive en Nanda Parbat. Y esta diosa, que se me olvida su nombre en este momento, le concede la habilidad de poseer cuerpos, de no irse al más allá, sino de quedarse en la tierra y poder poseer cuerpos y de esta manera poder ayudar a las personas en peligro utilizando otros cuerpos. Y cada vez que él posee un cuerpo, él toma control total de las habilidades de esta persona, y esta persona, cuando Deadman abandona su cuerpo, obviamente esta persona se olvida que fue poseído por él. Por un tiempo hubo una historia bastante estúpida, que por alguna razón continúa siendo una de esas preguntas que hacen constantemente, donde descubrimos que Batman tiene un hermano mayor. El hermano mayor se llama Thomas Wayne Jr., ¿no? O Thomas Wayne Hijo. Thomas Wayne Hijo está en un accidente automovilístico con sus padres, no le pasa nada a sus padres, pero él recibe un golpe muy fuerte en la cabeza que lo deja con un gran retraso mental. Lo meten a un manicomio o un lugar donde lo puedan cuidar, porque Dios no está loco, pero tiene problemas mentales, tiene un retraso mental. Si estoy en lo correcto, el asilo se llama Wildwood, que digo, no es un asilo para locos, es un asilo para cuidar a gente con algún tipo de retraso o con problemas mentales. Y finalmente Batman lo encuentra y ahí tiene algunas aventuras con su hermano para rescatarlo de no sé dónde. Pues más adelante tiene otras aventuras con su hermano, y como su hermano ya llega un momento en que pierde toda conciencia y es un cuerpo que funciona, pero es un cuerpo sin cerebro, supuestamente Deadman iba a poder poseer el cuerpo de Thomas Wayne Jr. eternamente, y de esa manera tener un cuerpo físico en la Tierra al que siempre podía recurrir, porque no tenía, aunque tenía todo el cuerpo bien, no tenía conciencia, la había perdido, y por eso podía poseerlo. Esto solo sucede en un cómic y después ya se borra para siempre. Y Boston Brand ha aparecido por aquí y por allá, y curiosamente tuvo mucho juego en la miniserie de Brightest Day. Y de hecho, él y Dove, un personaje muy importante, bueno, importante para mí porque me gusta mucho el personaje del universo DC, tuvo una relación romántica. Y en el caso de Blue Devil es un actor, stuntman, inventor que trabaja en el cine, crea un traje biónico, un traje cibernético, forrado de una como piel azul. Y le llama Blue Devil porque hay una película que van a hacer donde un grupo de personas van a una isla desierta y encuentran a un demonio azul con el que tienen algunas aventuras en una película de terror. Y resulta que cuando están en esta isla, se llama, no sé qué Cassidy. Es John Cassidy, Paul Cassidy, David Cassidy, se me olvida su primer nombre. Pero bueno, este chico, que se apellida Cassidy, se mete en su traje y empieza a tener las actuaciones con. Está trabajando en esta película. Se abre un portal a otra dimensión. El demonio Deimos, si estoy en lo correcto. Deimos. Déjame checar. De una vez checo Wikipedia para tener los datos correctos. A ver, es vamos a ver. Blue Devil. Devil. Dan Cassidy, si estoy en lo correcto, es su nombre. A ver, déjame confirmar. Blue Devil, efectivamente, es su nombre. Daniel Patrick Cassidy, o sea, es Dan Cassidy, y resulta que el demonio con el que se enfrenta es Deimos, vamos a, no, es Neviros. El demonio se llama Neviros, se enfrenta a este demonio. El demonio, como lo ve vestido como un demonio azul, cree que es su hermanito, y después, cuando ve que su hermanito se está peleando con él, como que le manda como que un rayo. Y este rayo hace que el traje de Blue Devil se una permanentemente al cuerpo de Dan Cassidy. Y después resulta que pues Dan Cassidy tiene que tener aventuras dentro de este traje cibernético. Y de hecho descubrimos que él es un imán para problemas. Entonces él como que atrae problemas, atrae el caos. Entonces le pasan un buen de aventuras y desventuras, porque él está atrayendo este caos o esta energía caótica, y de esa manera constantemente tiene aventuras. Era siempre sus cómics eran más tirados a comedia que a lo sobrenatural. Más adelante lo volvieron un personaje mucho más sobrenatural en crossovers como Underworld Unleashed, A Day of Vengeance y obviamente también en Shadow Pact. Ahí lo hicieron un poquito más tirando algo más sobrenatural. De hecho, el personaje ha muerto múltiples veces, pero gracias a que pues, tiene estos poderes sobrenaturales, siempre regresa a la vida. Y recordarme algunas buenas historias de cada uno de ellos. No, no existen. Buenas historias de de Blue Devil. Sus primeros números, pues el arte estaba bonito de Paris Coolings. Creo que Gary Conn es aparentemente el escritor y creador. Eran divertiditas, pero te puedo decir que del 1 al 15, vale la pena. Y después ya como que desaparecen, ¿no? Buenas historias no hay. De Boston Brand, buenas historias no existen. Son historias graciositas donde él funciona mejor como personaje de apoyo que como personaje principal. Honestamente, buenas historias de Boston Brand no existen. Me gustaron sus apariciones en Blackest Night, que son pocas. Me gustaron sus apariciones en Brightest Day, porque es parte de todo un, toda una historia con diferentes personajes. Pero así que te diga, wow, cómo buenas historias de Boston Brand no existen. Y dice, gracias, un saludo a todos los miembros de Comic Manía y a los Joey Lantern Corp. Ah, me parece perfecto. Ah, también puedes hablar acerca del demonio Strigan. Recomendar algunas historias de él. Creo que te refieres al demonio Etrigan. Es un demonio creado por nuestro buen amigo Jack Kirby. Es un personaje que existe desde el medievo. Jason Blood es el aprendiz de Merlín. Merlín tiene un hermano que se llama Etrigan. Como todos ustedes saben, el demonio Satanás es el papá de Merlín y también es el papá de Etrigan. Más adelante determinamos que hay diferentes demonios o diferentes Satanases. En el universo DC está Lucifer, que no es el papá de nadie. Está Beelzebub, que es el papá de algunos. Está el papá de Etrigan, que se me olvida su nombre en este momento. Pero resulta que son hermanos, Merlín y Etrigan. Y Etrigan, como siempre, se está metiendo en problemas. Es un demonio con mucha, mucha ira y con muchas ganas de agredir al medio mundo. Entonces, para poder controlar a Etrigan, Merlín lo merge con Jason Blood para que de esa manera tuviera una alma humana que lo controlara para que no se estuviera exagerando o pasando. Entonces, hay varias historias, obviamente escritas y dibujadas por Jack Kirby. No son buenas historias per se a nivel escritos, pero qué bonito dibujaba Jack Kirby en los años 70. Son historias donde, pues, obviamente, Jason Blood se mete en algún tipo de problemas y tiene que decir, Gone, gone, a form of man, rise the demon, Etrigan. Y aparece el demonio Etrigan y lo saca de todo problema. Y después tiene que decir, Come back, oh form of flesh, o algo así. Tiene que decir otro encantamiento. Desaparece Etrigan y aparece Jason Blood. Todas las historias que hizo Jack Kirby, buenas no son, pero están coleccionadas en un TP y el arte está divino. Tiene una aparición en un cómic de Jim Starlin dibujado por Mike Mignola que se llama The Cosmic Odyssey, que a mí personalmente me gusta mucho, te lo recomendaría bastante. También tiene una aparición muy, muy, muy, muy buena en creo que uno o dos números de Swamp Thing. Hay por el número 26 de Saga of the Swamp Thing, escrito por obviamente Alan Moore. Aparece el demonio y hace cosas divinas con el demonio Alan Moore. También aparece en el segundo anual de Swamp Thing, cuando Swamp Thing se va al infierno a rescatar a su amada Abby Arcane y se topa con el demonio ya en el infierno. Bastante buenas apariciones. Y después, más adelante, creo que en el número 50 de Swamp Thing, vuelve a hacer otra aparición Etrigan y es bastante interesante en todas sus apariciones de Swamp Thing. Su propio cómic que lo escribía Alan Grant, a mí particularmente no me gustó. El arte estaba muy bonito. Creo que era Balsam Ailes el que hacía el arte, pero las historias no me gustaron. Y pues sí, lo que te recomendaría del demonio son todas sus apariciones dentro del cómic de Swamp Thing y una miniserie que escribe y dibuja Matt Wagner, nomás por el dibujo, porque te puedo garantizar que la historia fue bastante mala. Y dice, ¿recomendarías Seven Soldiers de Grant Morrison? Sí. Pero te digo ahorita, vas a tener graves problemas de entendimiento y de comprensión. No porque sea mala, sino porque es compleja como no tienes idea. O sea, tú yo sé que conoces a Mr. Miracle y Scott Free, pero poca gente conoce a Shiloh Norman, el segundo Mr. Miracle o el tercer Mr. Miracle. Entonces, hay problemas ahí. No sé si te sepas toda la historia de el Guardián. No sé si conozcas quiénes son Bullet Man y Bullet Girl y cuál es su importancia y por qué existen. No sé si sepas quién es Oracle y por qué Oracle tiene que algo que ver. Y es importante en el universo DC porque gracias al Oracle se unieron por primera vez la JCA y la JLS. Es un cómic bastante complejo. Entender quiénes son los personajes de el número cero. Tienes a Vigilante, que algunas personas lo conocen, pero tienes a Gimmicks, que compra ¿cómo se llama? El armamento de Mary, the Girl of a Thousand Gimmicks, que no sé si mucha gente lo conozca, la conozca. The Spider tiene todo un rollo, que es un personaje, sí, que fue creado en la Golden Age, y después más adelante lo utiliza James Robinson, y le da todo un giro muy, muy interesante a The Spider. Y aquí su descendiente pues también tiene otro giro. Es un cómic muy complicado. Pero si estás listo para hacer tu chamba, leer Wikipedia, meterte a Google, leer las anotaciones, creo que te va a gustar mucho Seven Soldiers, pero no es un cómic fácil. Si estás disfrutando de Multiversity, si te encantó All-Star Superman, si te fascinó Batman Rip, si crees que Final Crisis y Batman y Superman Beyond son la onda, puede ser que te guste muchísimo Seven Soldiers, pero si no entendiste ni uno de los títulos que acabo de mencionar, aléjate de Seven Soldiers porque es demasiada tarea, demasiado complejo y demasiado complicado para alguien que en serio no tiene ese gran conocimiento de todo el universo DC. Puede ser que te confunda más que te ayude a divertirte, ¿ok? Nomás te doy mi opinión. Y nomás le dije que muchas gracias, que dije, perdón por no he podido contestar tus preguntas, pero pronto grabaré un extra y todo será resuelto. Y gracias por lo de mi Chafa Place. Dice, gracias, Joby, no te preocupes. En el extra está bien. Gracias, un abrazo. Bueno, efectivamente ya contesté todas sus preguntas, mi querido Mauricio Nieto. Y vamos a ver con quién continuamos. Aquí tenemos una pregunta de Israel Cetina, caballero, que nos manda la imagen de un cómic que aparentemente es del 11 de septiembre del 2011, o sea, del 9-11 del 2001, perdón, no del 2011, del 2001. Y básicamente es un cómic relatando los ataques al World Trade Center ahí en Nueva York. Curiosamente, a pesar de que estuve varios días en Nueva York, nunca tuve chance de ir al sitio del World Trade Center y fue un error mío, pero honestamente hay tantas cosas que hacer por el área donde yo estaba que, en serio, 2 días extras en Nueva York no es suficiente. O sea, hay que hacer como una semana en la Comic Con de Nueva York y otra semana nomás para darte tus vueltas por Nueva York. Pero bueno, dice acá, hola Joby, Lorna, Bernardo y a todo el mundo dentro y fuera de cabina. No quise quedarme con la duda, así que por eso pregunto. ¿Leíste el cómic de esta imagen y puedes hablar sobre él? Es del 11 de septiembre del 2001, a lo cual yo le puse, nunca lo he visto en mi vida, o sea, esa imagen nunca la había visto en mi vida, de la imagen que le mandó. Dice, Marvel y DC publicaron unos similares y los evité. Leo cómics para escapar de la realidad, por eso cómics basados en hechos reales no me agradan mucho, y menos algo tan, tan, tan trágico como lo que sucedió en el 11 de septiembre, siendo que contar historias en cómic de ese momento, como que no sé si puedes en serio capturar la grandeza de lo trágico que fue ese evento. De hecho, yo me acuerdo que lo vi, estábamos grabando un comercial, alguien le habló al director, e inmediatamente pusieron el televisor y vimos cómo se estrellaban los aviones y no lo podíamos creer. Y como que no sé, verlo en cómic, siento, hasta verlo en cine, no creo que te da ese mismo impacto que ver las imágenes como estaban ocurriendo en ese momento. Entonces, honestamente, no le puse mucha atención. Y en general, sí, cómics que tienen que ver algo con guerras, como la guerra de Afganistán, o como la caída de las Torres Gemelas, o cuando fue la primera vez que pusieron bombas en las Torres Gemelas. No sé, como que todo ese tipo de cosas a mí, la pura verdad, no me agradan, no me gusta leerlas, no trato de evitarlas. No porque sean malos o buenos, es nomás porque simple y sencillamente prefiero leer cómics para despedirme de mi realidad. Locon Stratos, que ya tuvimos la oportunidad de conocerlo en el día que fuimos al evento especial de Fantástico de Halloween, y nos dice lo siguiente: Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos por allá, a todos. Quisiera saber si Joby o Bernardo saben de algún libro o libros que hablen de cómic, contexto histórico, definiciones, etc. Es que estoy haciendo un trabajo para la universidad y decidí hacerlo de lo que me gusta mucho. Hablo de los cómics, por supuesto. De antemano, muchas gracias. Postdata, quisiera formar parte de los Joby Lantern Corps. Ya te dije, para ser miembro de los Joby Lantern Corps, nomás tienes que tener un corazón lleno de ira y rencor, como el mío está. Consíguete un anillo, verde si quieres, obviamente, o también si quieres uno rojo, no pasa absolutamente nada. Y nomás cuando sea el tiempo, sea la hora, sea el momento, aprenderte nuestro juramento que es In sexiest day, in ugliest night, no bully shall escape my sight. Let those who worship a troll's might beware our power. Green Lantern's Light. ¿Ok? Y dices, buenas tardes, un saludo a todos allá. Comipanía salvajemente comiquera. Efectivamente, mi querido Loco en Stratos es salvajemente comiquera. Y en cuanto a tu pregunta acerca de los libros, sí, efectivamente la resolvimos. Lo que pasa aparentemente es que Lorna nos leía las preguntas, pero al no borrarlas, obviamente se quedaron ahí constantemente. Dice acá nuestro buen amigo Emanuel, alias Azrael. Hola, Joey, Lorna, Bernardo e invitados. Joey, comenta por favor el último capítulo de Gotham. Me quedé bastante emocionado con el papel del pingüino. No así la del actor que interpretó a Victor Sass. Se me hizo un poco exagerada. Gracias. Y creo que sí hablamos de eso, de que nos está gustando mucho lo que está pasando con el pingüino, porque parecía que era un cobarde, parecía que todo lo estaba haciendo nomás como para ganar un lugar en la casa de el Boss Maroni. Pero resulta que todo lo estaba haciendo como un engaño, porque él está trabajando del lado de Falcón para poder tomar, ser el segundo detrás de Falcón, poder desbaucar, espero que sería correctamente, o quitar de su lugar a Fish Mooney y él volverse el brazo derecho de Falcón. ¿Para qué? Para que cuando Falcón menos se lo espere, pueda matar a Falcón y él quedarse como el rey absoluto o como el líder absoluto de todas las pandillas en Gotham. Es más o menos por donde yo creo que está yendo aquí nuestro buen amigo el pingüino. Obviamente Victor Sass sí está un poco exagerado su actuación, pero honestamente estamos viendo a un hombre que se hace unas rayas en la piel cada vez que mata a alguien. Entonces como que lo exagerado como que sí se le da, ¿no? Tal vez sea que el actor sea muy malo, pero yo creo que está dentro del contexto, funciona. Gotham ha tenido buenos capítulos, ha tenido capítulos no tan buenos, pero yo siento que cada vez va mejorando. Arrow va cada vez más mejorando. Flash se ha mantenido bastante bien en general desde que apareció. Y Constantine, yo siento que está bajón, pero bueno, le damos una oportunidad a Constantine. Puede ser que tarde o temprano mejore. Y dice, soy Azrael, y obviamente también nos manda aquí un divino, divino dibujo, o que es la estampa de Comic Manía, que es la más perrona y sin duda salvajemente comiquera. Y curiosamente a mí me gustó mucho que el animalito que él utiliza para la estampa de Comic Manía, la más perrona, no utiliza Lockjaw, como alguna vez nos lo comentaron, no utiliza a otro tipo de perro que haya salido por ahí, como Spike de la caricatura de Looney Tunes. Utiliza al perro que era el símbolo de un vigilante de los años 80 que se llama Wild Dog, una miniserie bastante chafona, porque básicamente llegó un momento en que los vigilantes vendían bastante bien. Teníamos obviamente a Punisher del lado de Marvel, que fue, o sea, el más popular de todos y continúa siendo bastante popular. Y del lado de DC tuvimos a dos personajes que eran los vigilantes, o como lo podemos decir, los Ángeles Vengadores o los Vengadores Anónimos. Y era Adrian Chase, alias Vigilante, que empezó como un personaje de apoyo en el cómic de los New Teen Titans de Mark Wolfman y George Pérez. En el anual número 2, si estoy en lo correcto, si no sé si es el 2 o el 3, no recuerdo bien cuál anual sea, pero bastante, creo que es el 2. Y resulta que ahí, supuestamente, hay una explosión, muere su familia, él queda gravemente herido y termina adquiriendo una nueva identidad, que es vigilante. El traje está bastante, bastante lindo. Es un traje negro con blanco y algunas cosas amarillas y algunas cositas azules, con un visor rojo precioso. Excelente, excelente el diseño del traje. Y él básicamente procede a matar a todos los mafiosos que fueron culpables del asesinato de su familia y también a otras personas. El cómic nunca fue bastante popular, de hecho es bastante malito. Y los dos números que escribe Alan Moore, ni esos números son buenos. Pero bueno, en los 90s la onda eran los vigilantes y ese fue un personaje bastante interesante. Curiosamente, cuando por un tiempo Adrian Chase deja de ser abogado y se vuelve juez, otra persona toma el lugar del vigilante. Y esa otra persona que lo toma me gusta más como el vigilante que el mismísimo protagonista, Adrian Chase. Y después yo creo que, si estoy en lo correcto, un tipo encuentra el traje del vigilante y procede a nomás matar gente porque sí. Y también eso se me hizo más interesante que las aventuras de Adrian Chase como vigilante. Más adelante el vigilante muere y una mujer toma su lugar, pero ya no se vuelve tan importante. De hecho, esta mujer vigilante eventualmente se volvería la amante, novia, por un breve espacio de Deathstroke, el Terminator. Y también el otro personaje que fue vigilante era Wild Dog. Se me olvida quién, cómo se llama el nombre del autor. Ahorita se me acuerda, como que lo tengo ahí como que cerquita de mi lengua, pero no sale el nombre. Pero bueno, punto y aparte, el cómic de Wild Dog era bastante malísimo, donde son cuatro amigos y por un tiempo empiezas a sospechar que alguno de esos cuatro amigos es Wild Dog, pero no sabes cuál de estos cuatro amigos es. Y la cosa es que de vez en cuando te van explicando un poquito del pasado de cada uno de ellos, y sin duda es obvio que el mecánico, él tiene que ser Wild Dog. Y eventualmente sí, pues el mecánico termina siendo Wild Dog. El origen fue bastante malo, pero las aventuras no estaban tan malas. O sea, era un cómic que pues, te entretenía, pero no era un gran cómic. Y curiosamente, su símbolo o su signo, en vez de ser una calavera como Punisher, era el de un perro. Y ese es el perro que utiliza para la estampa de la más perrona. Aquí nuestro buen amigo Azrael dice, hola, aquí escuchando el mejor programa de cómics, La Más Perrona. Yo vi muy divertida la plática en Fantástico con el pingüino. Saludos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Uno hace lo posible por ser divertido. Pero no recuerdo la plática que hice en Fantástico con el pingüino. Pero bueno, no importa. Qué bueno que te gustó, qué bueno que te divertiste. Al final del día, lo importante es que te hayas divertido. Y bueno, trato de que todas las pláticas en Fantástico sean graciosas. Armando Cygneses, ¿ok? Dice que, bueno, aquí dice, amigos, acaban de filtrar el tráiler de Avengers Age of Ultron. Véanlo antes de que lo quiten. Qué buen programa, por cierto. Saludos, muchísimas gracias, mi querido Armando. Afortunadamente, se filtró el tráiler de Avengers y después, cuando se dieron cuenta la gente de Marvel, decidieron sacar su versión oficial, y el momento que sacaron la versión oficial fue cuando yo la pude ver. Entonces fue genial. Muchas gracias por mandarnos el video. También dice, pregunta, amigos, en los cómics de DC, ¿cuándo, cómo o por qué exactamente Joker pierde su rostro? ¿Y qué historias de Ultron recomiendas? Saludos, me encanta su programa. Bueno, creo que sí tenemos suficiente tiempo para que te lo cuente. Mira, lo que sucede es lo siguiente. Un personaje que no sabíamos cuál era su pasado empieza a liderar un grupo de asaltantes que entraban a diferentes compañías y vaciaban la caja fuerte o vaciaban todas las cosas que tuvieran dinero, las vaciaban, ¿no? Y este criminal o este líder criminal se llamaba The Red Hood. Era un hombre que se vestía con un smoking, una capa roja y un casco bastante largo, que parecía, no sé cómo poder decir esto, como. Era un casco bastante largo, rojo, ¿no? Y resulta que un día Batman y Robin se enfrentan a este personaje en una compañía donde hacen químicos, bueno, donde hacen naipes, y hay varios químicos que utilizan para ponerle color a los naipes. Se están enfrentando contra el Red Hood. El Red Hood cae en un lugar donde hay mucho ácido. El ácido no es mortal, pero este ácido le decolora la piel, le quita todo el pigmento a su piel, sus labios los deja increíblemente rojos y su cabello lo tiñe, creo que era castaño o negro, y lo tiñe a verde. Cuando él sale de esta sopa de químicos, porque esos químicos se iban hacia un lago, él logra sumergirse en la parte más profunda donde estaban los químicos, salir por ¿cómo se llama esto? Por este lago y ya salir a la superficie. Y cuando sale a la superficie estaba lloviendo, en uno de los charcos de agua ve su rostro y queda total y completamente loco. Más adelante descubrimos que según el cómic de Killing Joke, Batman de Killing Joke o la broma mortal, descubrimos que estos asaltantes funcionan de la siguiente manera. Eran un grupo de asaltantes, hasta donde yo recuerdo eran dos, no sé si le podemos llamar un grupo, o mejor decimos un par de asaltantes, que entraban a oficinas o bodegas o, ¿cómo se llama?, laboratorios. Y lo que hacían es contrataban a alguien que trabajó o trabaja en estos lugares, porque estas personas que trabajaron en esos lugares saben dónde está la caja fuerte, saben dónde están las oficinas, saben todo de cómo está el lugar. Entonces ellos contratan al chico que eventualmente sería el Joker, porque necesitaba dinero. Según la broma mortal, era un comediante que no era muy bueno, casado con una mujer que estaba embarazada. Entonces, él necesitaba dinero para poder, para el, para que tuvieran al bebé en un hospital, para cuidar a su esposa, y nomás como que la comedia no era su fuerte. Entonces, él acepta ser parte de este asalto, de este robo. Él básicamente se va a disfrazar con este smoking, se va a poner la capa, se va a poner el casco y va a fingir ser el líder de la pandilla cuando en serio es un pelele, es un patiño. Él nomás los va a guiar a través de este lugar para que puedan encontrar la caja fuerte, para que puedan encontrar todas las cosas valiosas. Cuando él llega a su casa para decirle a su esposa, mi amor, vamos a tener dinero, resulta que su esposa murió de la manera más estúpida posible, se le atoró un pedazo de pan en el tostador, metió una navaja para sacar el tostador y se electrocutó y la señora y el bebé mueren. ¿Ok? El Joker, en ese momento todavía no sabemos qué es el Joker, pero el Joker, como ya accedió a trabajar con esos ladrones, tiene que ir con ellos, se enfrenta a Batman. Se cae en este lugar de ácidos, que es un lugar donde hacían naipes. Creo que se llama. Bueno, en la película se llamó Axis. Aquí se llamaba Ace. Si estoy en lo correcto, se llama Ace Chemicals o algo así. Y cae a este lugar donde están los químicos. Sale de los químicos y obviamente se le descolora la piel. Le cambia el color de cabello, le cambia el color de los labios. Y queda total y completamente loco por todo lo que había pasado antes, más la pérdida de su rostro. Pero eso es lo que sucede. Por muchísimos años no contaron y decidieron no contar el origen del Guasón, porque de alguna manera u otra lo mantengan en misterio y hay ciertos personajes como Wolverine y como The Joker que funcionan muy bien mientras más misteriosos sean. Pero si quieres saber qué onda con su historia, léete Batman la broma mortal, es un clásico de clásicos, te va a encantar. Te puedes comprar el cómic normal, que es en TP, o te puedes comprar la versión especial, que es en hardcover. Ambas funcionan bastante bien, te cuentan la historia y te va a encantar. Dice que aquí historias de Ultron recomiendo. Pues bueno, hay varias historias de Ultron, ya lo he mencionado en varios programas. Te puedes comprar de Avengers Ultron Unlimited. Te puedes también comprar de Avengers The Ultron Imperative. Y también hay un cómic de Daredevil, donde dibujado por John Romita Jr., escrito por. Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Se llama. Maldita sea, no se me olvidó su nombre. Se llama Nocenti, Ann Nocenti. Y lo dibuja John Romita Jr. Excelente cómic. Daredevil se enfrenta contra Ultron. Es la cosa más divertida del mundo. Es parte de los actos de venganza. Serían como que los mejores cómics de Ultron que recomiendo. Y también por ahí está una historia que se llama The Last Avengers Story, donde todos los villanos de los Avengers se unen en un futuro cercano y se enfrentan a los restos de los Avengers, que son un Hank Pym, una Wasp, que es un Hank Pym medio gordito y medio calvo, una Wasp y también un Hawkeye ciego. Excelente cómic. The Last Avengers Story, uno de los villanos obviamente es Ultron. Dice, hola, ¿qué tal una pregunta, amigos? ¿Saben de alguna página donde enseñan a dibujar estilo cómic o que enseñen a hacer cómic sketch? No necesariamente tiene que ser una página cualquier información es buena. Saludos a Joey y a todos desde Cancún. Mira, mi querido Armando Neses, eres de Cancún. Adivina qué, yo nací en Cancún. De hecho, yo también soy de Cancún y todos los fines de año me lanzo para Cancún para estar con mi familia, porque ellos viven en Cancún. Yo no sabía que tú vivías en Cancún, pero mira, si tú quieres, la próxima vez que me lance para Cancún en diciembre, a ver si nos vamos a tomar un café. Y hablamos un poquito acerca de cómics. Y chance, si hay oportunidad, tú me puedes echar la mano a hacer los programas de Comic Manía que voy a tener que hacer cuando esté de vacaciones en Cancún. Piénsalo, si te late la idea, me parecería perfecto. Y ¿qué estamos diciendo? ¿Alguna página donde te enseñen a hacer sketches? No conozco ninguna, no tengo ni la menor idea si existe tal cosa o no. Pero si algún día descubro que existen, pues obviamente con muchísimo gusto. Te la haré llegar. Jorge Espinosa dice, ¿qué onda a Joey y a todos en el estudio? Dude, he estado leyendo la revista de los 75 años de Marvel y tienen cosas buenas. Lo único malo que pongan a Civil War en el lugar número 2 de las mejores historias de Marvel. Pues sí, no lo es. No cuando en Marvel han sacado historias como, pues, no sé, Days of Future Past, Siege of Avengers Mansion. ¿Cuál otra? Las primeras historias de Venom de David Michelinie, la primera historia de Carnage de David Michelinie y y Mark Bagley, los primeros números de Ultimate Marvel, de Ultimate Spider-Man, que son muy buenos, mínimo los primeros seis. ¿Qué otra cosa? Bueno, la La saga de Fénix Obscura es genial. Los primeros números de Avengers, especialmente Avengers número 4 con Capitán América, son buenísimos. ¿Cuál otro? Extinction Agenda de los X-Men también es muy bueno. No, hay tantas historias, mucho, pero mucho mejor que Civil War. Secret Wars. Secret Wars es mejor que Civil War. Contest of Champions tiene más lógica que Civil War. No creo que sea el lugar número 2, pero sin duda es una de las historias más, pero más populares de Marvel. Y curiosamente, Mark Millar en Marvel escribió Old Man Logan, que es mejor. Escribió, ¿qué sería? Que era Wolverine Most Wanted, que es fantástica, y Wolverine Agent of Shield, que es genial. Muchísimo mejor que Civil War, pero bueno, Civil War es muy popular. Dice, saludos a todos y espero poder ir a la mole. Creo que no te vi en la mole, entonces me imagino que no pudiste ir. A propósito, de la guía de souvenirs de la Nueva York Comic Con es genial. Y eso del sitio raro en Nueva York, no digo, ni digo que alguna vez en un sitio donde vendían cómics, lamentablemente me encontré un sitio igual, ¿ok? También dice acá, hola Jovi y a todos en el estudio. Antes que nada, que los troles dejen de molestar para que la gente pueda hacer sus preguntas. Y entrando a lo serio, con todo esto, la siguiente, perdón, con todo esto de los siguientes asuntos, Batman Endgame se ve que será para matar a alguien, si ¿sí? Es bastante malita. Creo que están sobreexplotando de una manera excesiva al Guasón, totalmente de acuerdo. De lo que le hicieron a Batgirl, considero que uno de los peor que es uno de los peores y más tontos cambios que le han hecho a un personaje. Creo que se refiere al número 35 cuando cambian total y completamente a Bárbara Gordon. Tanto así que no se parece nada a la Bárbara Gordon de un número anterior. Con lo de Marvel y el cómic que le harán a Squirrel Girl, me pregunto, ¿qué tendrán en la cabeza los de Marvel para hacer un cómic que pareciera estar enfocado a un chiste tonto? Es que el problema es que Squirrel Girl funciona muy bien con personajes como la GLA, donde ella llega y le dice a los chicos de la GLA que acaba de pelearse con Thanos y ganarle, y los chicos de la GLA son tan losers que no le creen, porque ellos creen que sí son Avengers cuando en realidad son una bola de perdedores, y ella sí es una ganadora, pero los quiere tanto que ella permite que no le crean y la traten como una cualquiera, y ahí es donde está el chiste. Pero en el momento donde ella tenga su propio cómic, donde constantemente le pueda ganar a cualquier personaje en dos paneles, no creo que sea gracioso. Honestamente, yo no creo que sea gracioso. Están agarrando un chiste que funciona dentro de un entorno mayor y están haciendo, enfocándose pues 22 páginas sobre un chiste. No sé si funcione, habrá que leerlo, pero ganas le tengo cero. Ya que Squirrel Girl es un chiste y debería quedarse así, sí, ella funciona mejor como un personaje de apoyo, como un personaje gracioso dentro de un entorno mayor. No funciona como protagonista, pero bueno, quien quita puede ser que el cómic sea brillante. No, no lo creo, pero vamos a ver. Live Long and Prosper. ¿Y qué opinas de lo que viene con las Secret Wars de Hickman? Ok, con las Secret Wars que Hickman prepara en el 2015. ¿Y cuál consideras que son los peores cómics que está sacando actualmente Marvel? Pues mira, acabo de hojear un poquito de Iron Man y no me está llamando mucho la atención. José Ángel Kitay y José creo que también coinciden que de plano Falcon como Capitán América nomás no funciona y estaría de acuerdo con ellos. Capitán América no me ha gustado el cómic desde que empezó hasta este momento. Uncanny Avengers empezó muy fuerte y ahorita ya está como que bastante, ha perdido el camino, en buena onda, ha perdido mucho el camino. Ya cuando la gente de Marvel empieza a molestar al escritor y hay problemas. Rick Remender hizo un cómic donde Havok se para y empieza a decir: no me gusta el nombre, no me gusta la palabra mutante. Si me quieren decir algo, no me digan mutante, díganme Alex, ese es mi nombre. Y el mismo Brian Michael Bendis dijo: ¿de qué está hablando Rick Remender? Y los personajes de Uncanny X-Men agredieron a Havok en su propio cómic, ¿no? O sea, en el cómic de X-Men, diciendo que pues, Havok estaba loco, ¿no? Entonces, ya cuando está pasando eso, es que ya sabes que el escritor ya perdió su camino. Entonces, Uncanny Avengers empezó muy fuerte y ahorita ya no es tan fuerte. Hay muchos cómics que involucran a los X-Men que honestamente se me hacen muy de flojera. Cable and X-Force me estaba gustando muchísimo, que ya lo cancelaron, ya los personajes se fueron por otros lados. ¿Qué otro? Captain America, como mencioné, nunca me gustó. Uncanny Avengers. Iron Man, de plano, empezó como que interesante y después ya se desdibujó. Wolverine no me está gustando para nada, y menos ahorita que lo mataron. Curiosamente, la muerte de Wolverine me gustó mucho el arte. El arte de Dave, de Steve McNiven, y creo que Charles Soule fue el escritor. Qué bonita, muy bien la historia. O sea, me divirtió bastante la historia, pero así que digamos, wow, qué buena historia, tampoco. Y qué buen cómic, mucho menos. ¿Y qué espero de la Secret Wars? Pues, mira, al final del día, Secret Wars es básicamente pones a los héroes, pones a los villanos en un espacio y van a pelear. Pero ahorita, como lo están estableciendo, de que van a agarrar diferentes momentos de la historia del universo Marvel y de ahí los personajes se van a pelear, pues me imagino que no se van a involucrar con lo que está con los héroes de ahora. Se van a enfocar con los héroes del pasado. Entonces, honestamente, ¿qué esperar? Pues no tengo ni la menor idea. Lo más que podemos hacer ahorita es tranquilizarnos, tomar dos o tres respiros y ver qué es lo que pasa. Yo le tengo un poquito de curiosidad y sin duda muchísimo morbo, pero bueno, ya veremos el próximo verano qué sucede. Y poquito a poquito Marvel nos estará diciendo qué es lo que va a pasar. Tenemos aún, ahorita les digo cuántas preguntas para resolver. Una, dos, tenemos tres preguntas y después ya terminaremos con las preguntas que están en Comic Manía MX y de ahí nos vamos a las preguntas que también hemos recibido en el Soho Chat de la semana pasada. Y ya habremos terminado. Ya tenemos una hora de programa. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con más de esto que se llama Comic Manía Podcast. estoy de regreso con más información y con más respuestas para todos ustedes en esto que es Comic Manía Podcast. No sabemos si va a ser un extra, un podcast, todo depende de cómo organice mis tiempos, pero bueno, continuemos con las respuestas a todas y cada una de sus preguntas. Daniel Alberto nos dice lo siguiente. Saludos. Escuchando por primera vez el programa en vivo, sin lugar a dudas, son el más perrón. ¿Qué te puedo decir? Por alguna razón, acepto más fácil ser el más perrón que ser el mejor. Como que el mejor uno nunca sabe, pero el más perrón, les garantizo, no hay otro. Estoy leyendo Crisis en Tierras Infinitas de los grandes, Mark Wolfman y George Pérez, que ya tuve la oportunidad de conocer a ambos. Y te voy a decir una cosa, George Pérez es la onda y Mark Wolfman lo amo. Pero algo le pasó que como que ya está harto de ir a convenciones, pero como que no le queda de otra. Qué tristeza, en verdad, porque el trabajo que él hizo en Crisis en Tierras Infinitas sí tiene graves problemas el cómic. En varios momentos hay errores, pero es uno de mis cómics favoritos, sin duda. Y obviamente, si no lo has hecho, por favor, lee. Lee los New Teen Titans, en particular Judas Contract. Te van a encantar, te van a encantar. Dice, las dudas que tengo son, ¿por qué no sale Hal Jordan y en su lugar hay otro Linterna Verde? Bueno, te voy a explicar. Lo que estaba pasando en ese momento, en los años 80, estamos hablando del 84, 85. Primero, el primer gran empuje que hacen con Hal Jordan es decirle a sus jefes, los guardianes del universo, que se le ha pasado demasiado tiempo en la Tierra. Él tiene que proteger todo el sector 2814. Y se la ha pasado constantemente en la Tierra, que es solo una pequeña parte de todo el sector galáctico 2814. Entonces, por un año, él no puede tener aventuras en la Tierra, tiene que tener aventuras en el espacio alrededor del 2814 para proteger toda esta área que a él le toca, ¿no? Entonces, con todo un año no estuvo en la Tierra y exactamente en ese año que él no está en la Tierra, hay un ataque de los marcianos en la Tierra que la JLA tiene que detener. Los logran detener, pero los grandes y más poderosos héroes de toda la JLA no están con ellos. No está Hal Jordan. Creo que Flash sí estaba, pero no recuerdo bien. No estaba en Superman. No estaba la Mujer Maravilla. No estaba el Átomo. Todos estaban teniendo sus aventuras en diferentes partes y no estaba Linterna Verde. Pues todos están teniendo sus aventuras en otras partes. Yo creo que Batman ya había renunciado a la Liga. Green Arrow creo que también ya había renunciado a la Liga. O sea, los más poderosos no estaban. Y los personajes menos poderosos tuvieron que lidiar con la invasión marciana y por poco no logran evitarla. Entonces es cuando nuestro buen amigo Aquaman se super enoja y desbande o desintegra a la Liga de la Justicia y la reintegra con personajes aún más chafas de los que él se estaba acusando de que no estuvieron con ellos a la hora de tener la invasión. O sea, este equipo que junta a Aquaman, o sea, tiene menos oportunidad de impedir una invasión extraterrestre. Pero bueno, entonces lo que termina pasando es lo siguiente. Hal Jordan regresa a la Tierra y se pone a pensar qué es en serio lo importante para él. Si ser un Linterna Verde o dejar de ser un Linterna Verde y andar con Carol Ferris. Todos sabemos que lo que define a Hal Jordan es su membresía en los Green Lantern Corps. Si él no es miembro de los Green Lanterns, él no se siente completo. Pero lo que estaba pasando en ese momento era lo siguiente. El avatar de las linternas a violetas, o sea, el avatar de las Star Sapphire, que se llama el Depredador, empezó a tomar control de Carol Ferris y empieza a tener, pues no digamos control de Carol Ferris, pero utilizando los poderes de Star Sapphire que tiene Carol Ferris, adquiere el Depredador una forma humana y empieza como que a acosar a Hal Jordan y empieza a atacar y agredir a Hal Jordan. Y poquito a poquito le empiezan a entrar dudas a Hal Jordan, fomentadas por la fuerza de Star Sapphire más la fuerza del Depredador, que es pues siendo que es el avatar de las estrellas Zafiro, pues al final del día representa el amor, pero un amor que devora todo, ¿ok? Entonces poquito a poquito le empiezan a cambiar y modificar los valores y prioridades a Hal Jordan, tanto Star Sapphire, Carol Ferris y el Depredador. Y poco a poco deja de creer que su lugar es con los Linternas Verdes. ¿Ok? Entonces él decide renunciar a los Linternas Verdes por amor, porque Carol Ferris le dice a Hal: ¿estás conmigo o estás con los Linternas Verdes? Decide. Entonces, él va a Oa, renuncia a ser un miembro de los Green Lantern Corps y se retira. De hecho, Cat Matui, la chica que reemplazó a Sinestro, es de la misma, del mismo planeta que Sinestro, Corrugar. Creo que si estoy en lo correcto es el sector 1417. Y Cat Matui le dice a Hal: a ver, Hal, déjame ver si entiendo. Tú estás renunciando a ser una Linterna Verde por amor, para seguir tu corazón y casarte. Y Hal le dice: sí, Cadma, para eso me estoy retirando. Y Cadma procede a atacarlo y casi casi matarlo. Y dice: Cadma, ¿qué te pasa? Y le dice: ¿no te acuerdas tú, estúpido, cuando yo quería dejar de ser miembro de los Linternas Verdes y tú me conven por amor, y tú me convenciste que era más importante ser una Linterna Verde a ser una mujer casada y ser una mujer feliz con hijos y todo eso? Y Hal dice: sí, tienes toda la razón, Cadma, lo siento, tienes toda la razón, pero en este caso yo tengo que ser libre. Entonces se me hizo como que muy extraño que Hal tomara esa decisión, pero tiene todo el sentido del mundo porque Hal no estaba tomando la decisión. Los poderes de Star Sapphire que estaban invadiendo a Carol, más esta entidad llamada el Depredador, estaban jugando con su mente y estaban haciendo que él se olvidara que es en serio lo más importante en su vida. Él renuncia a ser Linterna Verde. Su segundo reemplazo, que es Guy Gardner, estaba en un manicomio después de que le explotó una de las baterías en su cara. Entonces él quedó como que inerte y estaba ahí sentado en el manicomio sin poder moverse. Entonces el tercer reemplazo, John Stewart, este hombre afroamericano, le re recibe el anillo y él tiene que ser el Linterna Verde de la Tierra. Entonces en muchos momentos, durante la crisis en Tierras Infinitas, donde vemos a un Linterna Verde, al Linterna Verde que vemos, obviamente es a John Stewart. Más adelante, un grupo de Guardianes de la Galaxia, o perdón, Guardianes del Universo, deciden que tienen que tomar una acción mucho más letal y mucho más directa contra el Antimonitor, que es el villano principal de, obviamente, de la Crisis en Tierras Infinitas. Entonces, ellos le regresan el cerebro a Guy Gardner. O tratan de restaurar el cerebro de Guy Gardner para que entonces él se vuelva el arma de estos guardianes del universo. Pero después de tanto tiempo de estar como que en un tipo de coma y después de haber salido de su coma, pero todavía tener como que este retraso mental, está un poco atrofiada la cabeza de Guy Gardner. Entonces es un personaje mucho más violento, mucho más agresivo de lo que antes era. Antes era básicamente un Hal Jordan. Y ahora ya no es un Hal Jordan, ya es un personaje con muchas más agresiones y mucho más rencor y mucha más agresividad de lo que él tenía antes. Entonces ya tenemos a dos Linternas Verdes de la Tierra. John Stewart, que es el Linterna Verde oficial, y Guy Gardner, que es este Linterna Verde rescatado de su ida, de su desastre cerebral por esos guardianes. Entonces, ellos se vuelven como que los más importantes Linternas Verdes durante todo este lío. En uno de los últimos números de Linterna Verde que se unió a Crisis en Tierras Infinitas, uno de los Linternas Verdes muere. Uno de los más importantes que es, y curiosamente, el mejor amigo de los Linternas Verdes, de Hal Jordan. Su nombre es Tomar Rhee. De seguro lo recuerdan, salió en la película. En la película le dijeron que era más o menos un pescado o un pez, pero en los cómics, cuando tú lo ves, tiene como cara de gallina. Se ve más como una gallina o un gallo o un pollo, que como un pez, pero me gusta más la idea de que sea un pez a que sea una gallina, ¿no? Pero bueno, Tomar Rhee muere en los días finales de la Crisis en Tierras Infinitas y hay un momento muy bonito donde están ahí todos los Linternas Verdes y está Hal Jordan. Y el anillo, después de la muerte de Tomar Rhee, el anillo se le quita del dedo y empieza a volar alrededor, girando a ver dónde irá. Y alguien dice: el anillo de Tomar Rhee está buscando un nuevo dueño. ¿Quién será? Está rodeado de Linternas Verdes y la única persona que está en ese círculo que no tiene anillo es Hal Jordan. Y dices: ah, bueno, el anillo de Tomar Rhee le va a llegar a Hal Jordan. Porque después Hal Jordan ya descubrió que todo fue una mentira y que la razón por la que él dejó a los Linternas Verdes fue por culpa del Depredador y de Carol Ferris y de Star Sapphire. No fue porque él quería, sino porque alguien jugó con su mente. Entonces el anillo está dando vueltas, el anillo se detiene enfrente de John Stewart y dice: John, pero ¿Por qué te detienes aquí si yo ya tengo un anillo? Y el anillo le responde, estás usando el anillo de Hal Jordan, devuélveselo y yo seré tuyo. John Stewart se quita su anillo, se lo entrega a Hal Jordan, que es el anillo de Hal Jordan, el que Abin Sur le heredó. John toma el anillo de Thomas Rhea y él tiene el anillo de Thomas Rhea y Hal Jordan recibe su anillo y ya es el Linterna Verde de la Tierra de nuevo, pero desafortunadamente recibe su anillo demasiado tarde como para poder ser gran parte de la crisis en Tierras Infinitas. Entonces, básicamente es lo que sucede, ¿ok? Dice, ¿de qué trata la historia de Trial of the Flash? Ya que al parecer al final de esta ocurre crisis en Tierras Infinitas. Trial of the Flash va de la siguiente manera, para las personas que no sepan, la historia que estaba ocurriendo en ese momento en el cómic de Flash era una historia bastante aburrida que a nadie le interesaba, excepto al escritor. Creo que era Jerry Conway, no tome mi palabra, puede ser que esté equivocado, pero creo que era Jerry Conway o Kathy Bates, uno de ellos dos. La historia empieza de la siguiente manera. Un individuo llamado Eobard Thawne, mejor conocido como el Reverse Flash, el profesor Zoom, viene del siglo XXV. Él admiraba a Barry Allen y estaba enamorado de Iris West. En el futuro busca la manera de adquirir poderes de velocidad y se transforma su rostro a un rostro parecido al de Barry Allen y va al pasado para ver a su héroe. Pero curiosamente, el amor que siente por Iris es tal que primero se empieza a enfrentar a Barry Allen para adquirir el amor de Iris West y se terminan volviendo enemigos. Y una de las cosas que hace Eobard Thawne es adquirir un traje que tiene los colores total y completamente opuestos a los de Flash. Todas las partes rojas de Flash, él las tiene amarillas. Todas las partes amarillas de Flash, él las tiene rojas, ¿no? Y entonces lo que termina pasando es el Flash Reverso y se vuelven grandes enemigos. En un momento, el Reverse Flash va al pasado y utilizando super velocidad pasa su mano a través del cerebro de Iris y la mata. En el momento que la mata, nadie vio en qué momento la mató porque estaba pasando tan rápido que nadie pudo detectar su presencia. Se da cuenta nuestro buen amigo Barry y se super enoja, pero todavía no sabía que Reverse Flash era el culpable. Cuando se entera que él es el culpable, se empieza a enfrentar contra él y el Flash se iba a casar de nuevo con una mujer, si estoy en lo correcto, su nombre era Fiona Webb. Se iba a casar con ella, la rapta Reverse Flash para matarla, al igual que mató a Iris. Para que no la mate, Flash se enfrenta al Reverse Flash y lo mata. No le quedó de otra, no había otra opción, lo tenía que matar en ese momento, no había otra opción. Y después de matarlo, obviamente la gente descubre que él mató a Reverse Flash y el gobierno decide que ni un superhéroe está por encima de la ley y si tomó una vida Flash tiene que responder en un juicio el por qué lo hizo. Entonces, el juicio de The Flash es un juicio por el asesinato de Eobard Thawne, que es un hombre que ni ha nacido en el siglo XX, está en el siglo XXV, pero sin embargo, las leyes siguen aplicando hasta los superhéroes. Y la gente de Ciudad Central, los Central City, pone en juicio a Barry por el asesinato del profesor Zoom. Y la cosa es que hasta donde yo entiendo, yo no leí este cómic porque en ese entonces lo estaba dibujando Carmine Infantino y ya su arte no me estaba gustando para nada. Y hasta donde yo entiendo, se estaba alargando y alargando y alargando. Y era interminable el maldito juicio. Y no se veía solución a futuro. Cuando ya Kathy Bates estaba a punto de cerrar el juicio y empezar otra historia, le informan que van a matar a Flash. ¿Por qué lo van a matar? Por varias razones. Querían matar a varios héroes importantes para que de esa manera se notara que una crisis sí es una crisis de verdad, no es cualquier tontería. O sea, están matando a héroes que tienen un cierto nivel y rango en todo el universo DC. Entonces querían matar a alguien como Flash por varias razones. Esa era una. Dos, su cómic no se estaba vendiendo. Tres, y más importante, la Era de Plata, el regreso de los superhéroes, empieza con Flash, Showcase número 50, no, Showcase número 4, en 1956, abre el paso a los héroes de la Era de Plata. Entonces, si ibas a cerrar la Era de Plata para empezar una nueva era, que es lo que quería hacer Mark Wolfman, lo que él quería era cerrar esa era de plata, y qué mejor que cerrarla que matando a la persona que crea la era de plata, y en ese caso obviamente se refiere a Barry Allen. Y al final de Crisis, la persona que iba a volverse el nuevo Flash no tenía poderes de velocidad, tenía poderes de energía y de luz, como la chica que aparece en el cómic de Tangent, la Flash que aparece en el cómic de Tangent, que sus poderes son basados en luz. Pero curiosamente, a última hora dijeron: ¿saben qué? Eso es demasiado complejo, nadie lo va a aceptar. Mejor le damos el traje a su protegido, a su estudiante, a su fan número uno, obviamente Wally West. Kid Flash se transforma en Wally West, The Flash. Y es básicamente lo que estaba pasando en el juicio del Flash. Y dice, vamos a ver, ya que parecer, si esto ocurre, siguen siendo el programa más perrón de cómics, haremos hasta lo imposible por seguir así. De nuevamente, saludos. Yo vi la escena de Ron Mars el domingo y la puedo corroborar. O sea, qué bueno que la viste, qué lástima que no me saludaste, porque me hubiera gustado conocerte. Pero qué bueno que la viste para que veas que no estaba jugando. Me le acerqué a Ron, le dije: no me gusta tu personaje, me puedo tomar una foto mañana contigo. Se lo dije el sábado y el domingo regresé, le dije: hola, ¿qué tal? Detesto a Ron, a Kyle Rayner, me puedo tomar una foto contigo. Y Ron estaba divertidísimo, se estaba riendo, no se tomó una foto y hasta la tuiteó en su Twitter. Y eso se me hizo bastante, bastante gracioso. Me hizo muchas gracias, saludos a todos, muchísimas gracias, mi queridísimo Daniel Alberto. Gracias por escuchar el programa. Y estamos casi, casi al final de estas preguntas. Tenemos a Mageg Fragment, que dice lo siguiente: Joey, me gustaría que hablaras de por qué consideras tan buena la etapa de Joss Whedon en Runaways. A mí no me gustó. Se me hizo bastante divertida, se me hizo muy similar a lo que había establecido Brian K. Vaughan. Básicamente no tienen grandes aventuras, se dedican simple y sencillamente a tener momentos de personaje y de personalidad, donde conocemos un poquito más a los personajes, donde conocemos un poquito más a Víctor Mancha, a esta chica que me encanta, que es esta, se me olvida su nombre, la niñita más chica que tiene poderes de superfuerza, Molly Hayes, que me encanta. Entonces descubrimos muchas cositas pequeñas acerca de los personajes a nivel de pláticas. El team-up que hacen con Punisher se me hizo divino. Me encanta cuando se van al pasado y descubren que esta niña muy chiquita está casada con un hombre muy, muy viejo, y a Molly no le parece para nada gracioso que eso esté sucediendo. Entonces son cositas de personaje que me gustaron bastante. No, se me, no, no digo que sea tan, tan buena lo mejor que he leído, pero creo que está bastante bien hecho. Me gustó mucho lo que hizo Brian K. Vaughan, que de hecho es lo mejor. Me gustó mucho lo que hizo Joss Whedon. Curiosamente, Terry Moore, del cual yo soy gran fan, cuando él y Humberto Ramos toman control de los Runaways, el arte está muy bonito, pero las historias no se me hicieron para nada interesantes. Si no te gusta Joss Whedon, no me importa, no te digo absolutamente nada, pero lo que no me puedes decir es que lo que hizo Brian K. Vaughan es malo. Lo que hizo Brian K. Vaughan es genial en la primera miniserie y en la segunda miniserie. O mejor dicho, los primeros números de la ongoing series. Dice: aunque la idea de viajar al pasado se me hizo buena, claro que sí, porque recuperaban el trasfondo de Geralt. Geralt es la chica que tus papás eran viajeros en el tiempo. El romance de Víctor Mancha se me hizo forzado. Ni recuerdo el romance, pero a mí me cae muy bien Víctor Mancha. Es uno de mis personajes de los Runaways favoritos, porque es el que debería ser villano, porque es el hijo de Ultron. Es un hijo biológico, o un hombre de piel y sangre y hueso, que tiene partes mecánicas. Entonces él básicamente es el hijo, ¿cómo se llama? Híbrido de Ultron. Tiene partes humanas y tiene partes, ¿cómo se llama? Y tiene partes biónicas. Y curiosamente me encanta ese personaje, porque a pesar de que debía ser el más grande villano de todos, o porque fue engendrado por un gran villano, al contrario, es el más heroico de todos, porque él admira al Capitán América y admira a todos los Avengers, porque Ultron programó en su cerebro que supiera todo acerca de los Avengers, que supiera todo acerca del Capitán América para poder vencerlos. Pero curiosamente lo que hizo Víctor es empezar a admirarlos. Entonces todo lo que tenga que ver con Víctor Mancha me encanta. Y pues, se hizo forzado y absurdo, bueno, adelante, poco creíble. E introdujeron muchos personajes que no hicieron nada. Pues no sé si forzado, absurdo y poco creíble, puedes contarlo en un cómic donde un grupo de niños son hijos de villanos y se van al pasado. O sea, como que ya la credibilidad ya la lanzaste por la ventana, pero entiendo a qué te refieres. O sea, no, no te llamó la atención esa historia. A mí me divierte mucho. Yo tengo buenos y gratos recuerdos de esas historias. Las leí solo una vez, entonces no las tengo así como que bien marcadas, porque nomás me acuerdo que les di una pasada. Me gustó mucho el arte, me gustó mucho los momentos individuales, me gustó mucho los momentos de introspección, me gustó mucho los momentos de interacción. El personaje de la chica que va del pasado, que la rescatan y la llevan al futuro, tal vez no haya hecho mucho, pero hizo, le dio una amiga a Molly, y es lo que Molly necesitaba, alguien de su edad, para poder interactuar y para poder jugar y para poder ser una niña. Porque en todas las aventuras de los Runaways, lo que se había perdido es que Molly es la más chica y que necesita tener ese tiempo para ser niña, ¿no? Pero bueno, si no te gustó, lo entiendo, no pasa nada. Me sigo llevando contigo, o sea, no creo que haya sido lo mejor que haya escrito Joss Whedon. De hecho, creo que Joss Whedon escribe mejor para televisión que para cómics, pero porque sus cómics de Firefly y nunca han sido mis favoritos, y eso que él creó a los personajes. Su cómic de Buffy, la Casa de Vampiros, temporada 8, tampoco fue así como que mi hit. Entonces yo creo que él funciona mejor en televisión y en algunos casos en cine, que a nivel cómic, pero el cómic de Runaways que él escribe a mí me gusta muchísimo y lo considero al nivel de Brian K. Vaughan. Pero bueno, y pues ya ok. Acá le hiciste una pregunta a Lorna, la cual te contestó. Y perfecto, y ya finalmente Emanuel Guerrero nos dice lo siguiente: Hola, ¿qué tal Joey, Lorna y demás invitados? Yo solo quisiera un saludo de su excelente programa, ya que la verdad no leo cómics por falta de tiempo, pero todo el universo de películas y juegos de superhéroes me encanta. Espero que sigan adelante. Y Joey, si todavía sigues intentando con Lady Loki, sí, lo sigo intentando. Y curiosamente, esta última semana ha sido bastante buena, lleno de buenos logros y grandes aciertos. Entonces, no hay que no hay que cantar victoria todavía, pero voy mejor, voy mejor. Muchas gracias por recordarme de los buenos momentos. Dice, intentando con Lady Loki, deberías de intentar con la canción de Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Saludos a todos. Muchísimas gracias, mi querido Manuel. Y sabes qué, aprovechando que ahorita tenemos un podcast donde ustedes pueden decidir si quieren escuchar la canción o no quieren escuchar la canción, nada más adelantarle. Me parece perfecto. As Long As You Love Me creo que es una canción perfecta para lo que le quiero decir a la bellísima Lady Loki, que doesn't matter who you are, where you're from, as long as you love me, baby. Me parece perfecto, se las pondré. Muchas gracias, mi querido Emanuel. Y ya hemos terminado con todos y cada uno de las preguntas de todos ustedes que tenían en Comic Manía MX. Todavía tenemos algunas preguntas más aquí que me sobran. Entonces, lo que haré es ponerle pausa rápidamente. Encontraré las preguntas, las tendré listas y continuaremos con la grabación de esto que se llama Comic Manía. No se retiren por ni un segundo porque ni se van a notar cuando yo ponga pausa y play, ¿ok? Relájense. Continuamos en un ratito en lo que encuentro las preguntas. Y bueno, ya estamos en la recta final de estas preguntas de todos ustedes. Ya llevamos 1 hora y 23 minutos, lo que significa que puede ser, no sé, pero puede ser que con estas preguntas yo solito llene un podcast completo de otras 2 horas y media. No sé si sea así, pero mínimo, si lo logro hacer, pues ya tenemos 3 podcasts listos. Entonces, por las próximas 3 semanas, si por alguna razón u otra no voy al programa, mínimo, mínimo, ustedes tendrán 3 programas ya listos. De hecho, tengo que prepararlos en lo que queda de la semana, ponerle la música, ponerle las entradas, ponerle todo, para que ustedes tengan programas listos, nuevos, con todas las preguntas respondidas, para que de esa manera ustedes no se sientan agredidos por mi falta de responsabilidad a la hora de responder sus preguntas. Y bueno, empezamos con mi buen amigo José Ángel Quitay, que dice: mucha suerte, mi buen Jovi. DC Olaxis merece un excelente conductor. Muchísimas gracias por pensar que yo debería de participar en DC Olaxis, que de hecho el casting abierto cerró el 11 de noviembre, lo que significa es que si estoy dentro de los finalistas, deberían de avisarme tarde o temprano. Si no me avisan, no sé, en unos 10 días, yo creo que ya estuvo que no me quedé. Qué lástima, porque mínimo me quería quedar como para el segundo filtro. Hubiera sido divertido. Y curiosamente, yo sé que ahorita tengo barba y dudé, que dije, tal vez con barba no me quieran, pero me acabo de ver en el espejo y con mi gorrita más la barba, me pongo unos lentes, me veo todo hipster y creo que eso me puede llevar y dar puntos extras. Dice acá Miguel Ángel, mi buen amigo Miguel Ángel, dice, ¿nos puedes contar sobre Darkstar? Origen, poderes, qué busca y la última vez que salió en los cómics. Pues primero que te refieres a Darkstar de DC Comics, va de la siguiente manera, ¿ok? En el principio del universo están los guardianes del universo, que en ese momento son miembros del planeta Malthus, son científicos. Uno de estos científicos de Malthus, llamado Crona, crea una máquina del tiempo, ve el principio del tiempo y el mal entra al universo. Crona es castigado y los guardianes del universo forman, se mudan de Malthus a Oa, y de Oa forman un grupo de justicieros llamados los Manhunters, que son unos robots con unas pistolas verdes que proceden a tratar de erradicar todo el mal en el universo. Lo hacen un poquito mal, alguien se mete con su programación y deciden que máquinas no son lo correcto para proteger el universo. Despiden a todos los Manhunters y contratan a los Green Lantern Corps. Pero una sección de Guardianes de la Galaxia deciden separarse de ellos. Primero las mujeres se separaron de los Guardianes del Universo. Se llaman las Samaronas y se fueron a hacer cosas por otro sector de la galaxia. Y así como las Samaronas abandonaron a todos los hombres, un grupo de hombres deciden abandonar a los Guardianes del Universo y hacer su propio grupo. Este grupo se llamó los Controladores y hasta evolucionaron de manera diferente, se hicieron un poquito más altos y eran rojizos en vez de azules, como los Guardianes del Universo. Y así como los Guardianes del Universo tenían su cuerpo policíaco llamado los Green Lantern Corps, el cuerpo policíaco creado por los Controllers llevaban los Dark Stars. Todos sus poderes venían de su traje, que era un traje rojo con algunas partes blancas y algunas partes negras, incluyendo obviamente el símbolo, que era una estrella negra, por ende, The Dark Stars. Ellos eran policías intergalácticos. Cuando cada uno de ellos llegaba a un planeta, tenían derecho de, ¿cómo puedo decir esto? Tener compañeros. O sea, tú llegabas a la Tierra y aunque seas un alienígena, podías decir tú y tú. O sea, pues, creo que pueden elegir hasta tres. Serán mis compañeros. Les entregaré trajes similares a los míos. Y de esa manera ustedes me podrán ayudar a mantener el orden aquí en la Tierra. ¿Ok? Creo que eran tres, que él podía elegir tres acompañantes o tres ayudantes. O dos o tres, no recuerdo exactamente. El alienígena Ferin Kolos era miembro de los Dark Stars. Y él es el Dark Star asignado a la Tierra. Él llega a la Tierra ahí por los años 90, principios de los años 90, si estoy en lo correcto. El cómic era muy malo, el arte estaba bonito, se me olvida cómo se llama el nombre del cuál es el nombre del artista, pero era bastante lindo su arte. Tanto así, es tan bueno su arte que lo contrata Marvel para dibujar X Factor. Y este cuate es uno de los chavos que se sale de Marvel para lanzarse a trabajar en Image. Y le dan su propio cómic llamado Tribe. Y lo cancelan con el número uno. O sea, sale el número uno y no vuelve a salir. Y después él se va a otra editorial y ya saca el número dos de Tribe y el número tres. Y después es cancelado brutalmente. Pero bueno, es como una historia alterna a lo que estaba pasando con Darkstar. Y resulta que en el personaje, tío, llega a la Tierra y tiene sus aventuras en la Tierra con sus compañeros. Las aventuras son bastante chafas. Y de hecho hay un número llamado Trinity que dibuja mi buen amigo Jim Ha, que tuve la oportunidad de conocerlo en persona, en vivo y a todo color ahorita en la Mole. Y la historia se llama Trinity, donde Legión, que es un cuerpo de policíaco creado por el hijo de Brainiac, los Dark Stars, que es el equipo policíaco de los Controllers, y obviamente los Green Lantern Corps, que es el equipo de policíaco intergaláctico creado por los Guardianes del Universo, los tres equipos se tienen que unir para poder pelearse contra un ser maligno, que curiosamente yo recuerdo haber leído ese cómic y era bastante, bastante malo. Y pues básicamente que decías aquí, su origen es eso, ¿no? De que los controladores hacen estos trajes, Contratan a personas que se pongan esos trajes y que protejan partes del universo, planetas en particular. ¿Qué es lo que busca? Pues la protección del universo. La última vez que salió en los cómics, pues me imagino que ha de ser ahí por los noventas. Ahí por el 93-94, Ferris Kolos dejó de ser Darkstar y Donna Troy, que pierde sus poderes de Wonder Girl, le dan el traje de Darkstar y ella se vuelve la nueva Darkstar de la Tierra. Y como ella es la Darkstar, tiene que trabajar muy cercana a Kyle Rayner, que es el Linterna Verde de la Tierra en ese momento, desafortunadamente. Y como ellos dos son miembros de diferentes compañías intergalácticas policíacas, trabajan juntos para ayudarse y poco a poco se empiezan a enamorar. Si había un romance que yo siento que era la cosa más estúpida del mundo, era un romance entre Wonder Girl, Donna Troy, que acaba de perder a su esposo, que acaba de perder a su hijo, con un chavito pelele mucho menor que ella, que es este Kyle Rayner, y mucho más verde en cuestiones superheroicas que ella, que es Kyle Rayner. Entonces yo nunca pensé que debería ser un buen romance, pero bueno. Sucedió porque Ron Mars decidió que era correcto y bueno, no me voy a pelear porque Ron Mars me cae bastante bien ahorita. Y pero sí, de seguro la última vez que salió tanto Wonder Girl como Darkstar, como Ferris Kolos como Darkstar, ha de ser ahí, ¿por qué te pongo 95, 96 posiblemente? Y ya, nunca más volvió a mencionar la palabra Darkstar y curiosamente tampoco se volvió a mencionar la palabra Controllers. Teodoro Guerrero dice, yo vi, podrías hablar un poco de The Dark Knight Returns. Y de las obras de Grant Morrison y Frank Miller que tú recomiendas. Dios mío, sus preguntas. Sí, voy a llenar las 2 horas y media yo solito. A ver, Dark Knight Returns es una historia que marcó un momento muy importante en los cómics de Batman. Los cómics de Batman ya habían regresado a ser interesantes, grandes y magníficos, más detectivescos, más de un hombre que está listo para pelearse de una manera muy seria. Y muy clara contra todos los males que afectan Ciudad Gótica. Es un cómic muy oscuro, un cómic muy gótico, un cómic muy interesante. El de Batman ya no es las ridiculeces que pasaban en los años 50. Pero curiosamente, Dark Knight Returns lo lleva aún más a este lado oscuro que se estaba explorando en los años 80. Pero curiosamente, dentro de esta oscuridad está la luz. La luz está representada, obviamente, por el comisionado Gordon, por Alfred y sin duda está representado por Carrie Kelly, la nueva Robin. Batman está suicida antes de que aparezca esta Robin. En el momento que esta Robin aparece, Batman encuentra una razón por la cual pelear, no a lo tonto, no a lo suicida, no a lo imbécil, sino pelear con su inteligencia, con una gran estrategia para de esa manera poder vencer a todos los malos que lo logra hacer y de esa manera encontrar un mejor mañana. Y de hecho logra vencer de alguna manera u otra al Guasón, no lo mata, nomás lo vence, el Guasón se suicida. También logra detener a Two-Face, a los pandilleros de Ciudad Gótica que se llaman los mutantes, y también logra demostrarle a Superman que aunque sí lo respeta, nunca lo va a obedecer, porque Batman obedece una ley más grande, que es la ley de la justicia. ¿Ok? Muy, muy buen cómic. En el caso de Grant Morrison, lo que obviamente recomiendo es All Star Superman, que es una historia buenísima de Superman, que es la última historia de Superman. Superman absorbe demasiada energía solar y está muriendo, y tiene una X cantidad de tiempo para dejar el mundo mejor que como él lo encontró, y básicamente lo logra demostrando qué tan grande héroe es. De hecho, el último enfrentamiento que tiene con Lex Luthor es fantástico cuando le demuestra a Lex Luthor que a pesar de su gran cerebro es un hombre muy egoísta, que solo piensa en sí mismo y nunca piensa en nadie más y lo hace arrepentirse de todas las tonterías que ha hecho. Es una de las mejores historias de Grant Morrison. También tenemos la JLA que él escribe, donde agarra a los 7 más poderosos héroes del universo Marvel, perdón, del universo DC y hace que se enfrenten contra grandes, grandes, grandes villanos y todo va en creciendo, creciendo, creciendo hasta que se tienen que enfrentar contra un gigantesco villano, un gran villano llamado Mageddon, que está listo para destruir el universo. Es básicamente como un Thanos en el universo Marvel, perdón, en el universo DC, a pesar de que el universo DC ya tiene a Darkseid. Pero curiosamente, Mageddon es aún más poderoso y tienen que unir sus fuerzas todos los miembros del universo DC para poder destruirlo. Y obviamente, los que se enfrentan contra él primeramente son los 7 miembros de la JLA, bastante buenos números. Y obviamente Animal Man lo he elogiado muchísimas veces, que es un cómic que empieza muy directo y poco a poco se vuelve un tratado mucho más allá de solo una historia de héroes contra villanos, sino se trata de qué es un cómic, cuál es la idea de un cómic, cuál es la idea de la gente que escribe el cómic, ¿no? Y de hecho, el mismo Animal Man se sale de las páginas de su propio cómic para encontrar a su creador, Grant Morrison, y tener una larga y muy profunda discusión con él. Y como eso, pues hay muchas otras historias de Grant Morrison, pero serían como que esas mis favoritas. Y también, obviamente, New X-Men en Marvel me encantó. Es una de sus historias más simples y por ende las más divertidas, porque en fa la entiendes y no tienes que romperte la cabeza para entenderla. Es muy divertida. La recomiendo muchísimo. Y en el caso de Frank Miller, sus historias favoritas para mí, obviamente, el número uno es Batman Año Uno, que es el origen de Batman. Batman The Dark Knight Returns, que es obviamente la última historia de Batman, donde Batman no muere, nomás crece y madura y se vuelve una mejor y más grande persona y el mejor protector de toda Ciudad Gótica. También me encanta toda su saga de Elektra en Daredevil, y de hecho todos los números que él escribe de Daredevil y dibuja también me encantan. Su regreso a Daredevil, que es Born Again, me gusta aún más, aunque no lo puedan creer. Él no lo dibuja David Mazzucchelli, pero aún así es gigante. Hay una novela gráfica de Daredevil que se llama Love and War, que también es genial, la dibuja Bill Sienkiewicz. Y también hay una historia llamada Elektra Assassin, escrita por Frank Miller, dibujada por Bill Sienkiewicz, que es una aventura pues fuera de continuidad de esta chica Elektra, donde se tienen que enfrentar a varios agentes de SHIELD para poder detener a la bestia, porque la bestia ha tomado control de algunos miembros de los agentes de SHIELD, y de esa manera se están enfrentando contra ella. Buenísimo cómic, en serio. Si no han leído Elektra Assassin, créanme, no han vivido. Léanlo. Buenísimo cómic. Miguel Ángel dice, Comic Manía, me encantó Flash más que Smallville, totalmente de acuerdo. Y Gotham, me gusta Gotham, pero Flash sin duda es una serie que me gusta aún más. Pero odio el traje de Flash, es oscuro y parece traje de buceo o algo así. Pero tienen que recordar que Flash en este momento está aprendiendo a ser Flash, todavía no ha entendido todos sus poderes y el traje que le diseñan es un traje para protegerlo de la fricción. Lo padre es que cualquier traje puede cambiar y ser modificado. Yo creo que poquito a poquito el traje va a ser modificado, modificado, modificado hasta que se vuelva mejor. Creo que lo mismo pasó con el traje de Arrow. Empezó de una manera y lo han modificado aquí, aquí, un poquito por acá. Y creo que el traje de Arrow está quedando cada vez mejor. Y lo mismo sucederá con el traje de Flash. Confíen en mí. Y no tengo problema de que el rojo sea más oscuro. Desafortunadamente, por alguna razón u otra, la gente de DC, desde que salió la película del 89 de Tim Burton, y el traje de Batman es bastante oscuro y el mundo donde Batman vive es bastante oscuro, todas las cosas que han hecho en general se van hacia lo oscuro más que hacia la luz, como es el caso de Marvel. Entonces, si recordarás la serie de los, ¿qué sería? De los principios de los 90, ¿no? O creo que es finales de los 80, principios de los 90, la serie de Flash de esa época. Sí, sería en los 90, porque fue después del 89, sí. La serie de Flash de los 90 con John Wesley Shipp, el traje de Flash era muy oscuro, no era rojo, era carmesí. Y de hecho, el tono de ese traje de Flash es igualito al tono de este traje de Flash. Entonces, yo entiendo por qué es más oscuro, pero mira, ¿sabes qué? ¿Qué te importa el traje? El traje es rojo, con vivos amarillos. Las orejas tienen el rayo, tiene el símbolo del rayo, se autollama a Flash, quiere ser un superhéroe. O sea, el traje es lo de menos. Lo importante es lo que el personaje quiere hacer, y lo que el personaje quiere hacer es ser el Flash de los cómics. ¿Qué te importa el traje? En serio, el traje es lo de menos. El traje de Batman es lo de menos. Si es spandex, si es licra, si es armadura, ¿qué importa? Lo que importa es lo que el personaje hace. Creo que lo dice el mismo Batman. No me juzgues por cómo aparezco, me júzgame por mis acciones. Lo mismo te digo de Flash, no lo juzgues por su apariencia, júzgalo por sus acciones. Y lo que él está haciendo es siendo el héroe que todos queríamos ver, Flash, en la pantalla chica o grande. Queríamos ver un héroe, y es lo que Grant Gustin y los productores y escritores de Flash nos están dando. Entonces, vamos a concentrarnos en eso y no en minuciosidades como el traje, porque al final de cuentas el traje se ve bien. No será exactamente el cómic, pero se ve como uno de cómic. O sea, no se ve como un traje que alguien utilizaría por la vida. Se ve como un traje de superhéroe. ¿Ok? Entonces ya creo que con eso es más que suficiente. hasta que algún día tengamos a alguien como Sam Raimi encargado de DC, porque Sam Raimi fue el que dijo, yo quiero hacer la película de Spider-Man y la película de Spider-Man tiene este traje. Punto. Pero ese es Sam Raimi. Ve lo que hizo Bryan Singer. Bryan Singer dijo, yo quiero hacer una película de los Hombres X, pero no van a usar esos ridículos trajes, van a usar cuero negro. Y a todo el mundo le encantó las películas de los Hombres X y hasta el día de hoy ni uno de ellos ha utilizado el traje correcto con los colores correctos. Porque lo más cercano a un traje correcto en la última película de Days of Future Past fue lo que utiliza Magneto y ese no es el traje de los cómics, ni es el color que utilizan los cómics. Pero admítemelo en este momento que te gustó Days of Future Past. Entonces, estás siendo demasiado juicioso y exigente con Flash, pero te garantizo que no eres tan exigente con X-Men. Pero bueno, punto y aparte. José Ángel Guité nos dice lo siguiente. Esperando cada detalle de la Nueva York Comic Con, creo que conté varios detalles. Espero que te hayan gustado todas mis historias y anécdotas de la Nueva York Comic Con. Mi buen Joey, y por supuesto, saludos a Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod, ahora Iscariote. Y también dice, Joey, ¿ya pudiste ver la película de Begin Again con Mark Ruffalo y Keira Knightley? Me fascinó. No la he visto, la quería ver, pero desafortunadamente ya la quitaron de cartelera. Entonces me tendré que esperar a que salga en DVD y ya la rentaré. Muchas gracias por la recomendación, pero sí la voy a ver, sí la quiero ver. Tenía muchas ganas de verla, pero solo estaba como en uno o dos cines y muy rápido la quitaron, no tuve chance de verla. Sal Guerra dice, saludos gente bonita de Comic Manía. Gracias. Joey, Bella Lorna y Bernardo, un placer poderlos escucharlos en vivo. Pues muchas gracias, mi querido Sal. Qué bueno que estuviste con nosotros ese día. Emanuel nos dice lo siguiente, un saludo. Es un excelente programa. Saludos. Pues muchísimas gracias, mi querido Emanuel. Gracias por pensar eso, porque a veces yo dudo que este programa sea tan bueno como muchos de ustedes piensan que es. Eduardo David Cruz nos dice lo siguiente, ¿podrían hablar de cómo afectó la Secret Wars, la original de 1985 a los títulos individuales de los personajes? Pues mira, lo que termina sucediendo es que en un número desaparecen y el otro número regresan. 12 números pasan en medio de esos dos números. Pero nosotros no vimos todo eso hasta un año después. Entonces, por decir, en un número desaparece Spider-Man con su traje original. Y en el próximo número aparece Spider-Man con su traje negro. Y todos dijimos, ¿ah? ¿Qué pasó? Y quedamos como locos y leímos el cómic y después descubrimos que el traje era mucho más, tenía muchas más facciones o muchas más habilidades que su traje original. Podía modificarse, podía dar la apariencia de ser ropa de calle, tenía telarañas inagotables, etcétera, etcétera, ¿no? No era un traje tan obvio, tan de tela como era su traje original. Este era un traje que tenía como diferentes habilidades y a todos nos gustó. Pero no vimos cómo adquirió este traje hasta 8 meses después, en Secret Wars 8, cuando se destruye su traje original y tiene que adquirir un traje nuevo y termina adquiriendo ese traje negro. Entonces, pues en el caso del Hombre Araña en particular, su gran cambio, su gran modificación es que adquiere en Secret Wars un traje nuevo. En el caso de la Mole, de los Cuatro Fantásticos, la Mole se queda en Battle World, porque ahí en Battle World puede transformarse de la Mole a ser humano y alguien tiene que reemplazarlo en los Cuatro Fantásticos. She-Hulk, que en ese momento era miembro de los Avengers, le pide personalmente a Ben Grimm que se una a los Cuatro Fantásticos. La She-Hulk acepta y cuando regresan los Cuatro Fantásticos a la Tierra, She-Hulk es miembro de ellos. A ver, ¿quién más cambia? Bueno, de alguna manera u otra vimos que los X-Men hacen muy buena comparsa con Magneto. De hecho, Magneto ni aparece con los villanos cuando Beyonder los divide. Magneto aparece con los héroes y eventualmente se vuelven tres equipos: villanos, héroes y mutantes, ¿no? Los mismos mutantes se van del equipo de los héroes. Para hacer equipo con Magneto, y ahí como descubrimos que Magneto será un villano en la Tierra, pero al final del día lo que quiere es el bienestar de su raza, no de la raza humana, pero de la raza mutante. Entonces no es tan malo como muchos pensábamos, o tan negro y tan blanco, es más tonos de gris. En el caso de los Avengers, pues ahí no cambió gran cosa. En el caso de los X-Men, además de que obviamente viene todo este rollo más gris con Magneto, que eventualmente eso permitirá que en una de las múltiples muertes del profesor X, Magneto tome el control de la escuela y se vuelve maestro y director de la escuela sin que nadie diga nada. También había una relación entre Colossus y Kitty Pryde que poco a poco se estaba formando, poco a poco estaba creciendo, pero Colossus se enamora de una alienígena en el planeta del Beyonder, Battle World. Cuando esta chica, Saji, muere, Colossus se le rompe el corazón, regresa a la Tierra y corta con Kitty Pryde. Dice: Kitty, yo sé que tú quieres conmigo, pero yo no puedo querer nunca nada más contigo porque estoy enamorado de una chica que ya murió. Y Molecule Man descubrió que tiene más poderes de lo que se imaginaba. Se enamora de Volcana, una chica creada por el Doctor Doom. Y terminan viviendo una vida en suburbia muy bonita. El Beyonder quiere saber más acerca de la humanidad y eso llevará a Secret Wars 2, donde el Beyonder va a la Tierra a aprender de la humanidad. Capitán América se le rompe su escudo. Utilizando su fe, logra unir su escudo. Cuando regresa a la Tierra, su escudo en una historia mucho más adelante de Secret Wars, 10 años después más o menos, hay una historia donde cuando él une su escudo, lo une mal y su escudo poco a poco se empieza a destruir y empieza a crear una reacción en cadena que va a hacer que todo el vibranium en la Tierra explote. Es una larga historia, pero bueno, la hace Mark Waid, entonces yo la apoyo. No pasa nada con Thor, nada que se pueda ser nombrado, nada con el resto de los Avengers. Hulk, pues honestamente no pasa nada, o sea, Hulk en ese momento tenía su cerebro. Cuando regresa a la Tierra, pues sigue estando igual. Ah, creo que lo único que le pasa es que Hulk regresa a la Tierra con una muleta porque se lastimó la pierna en Battle World. Y ya, yo creo que ese es los únicos grandes cambios. El traje del Hombre Araña es negro con blanco, inspirado por el traje de Julia Carpenter, la segunda Spider-Woman que conocemos en Battle World. También esta chica eventualmente será miembro de los West Coast Avengers después de ser parte del grupo de héroes que pelea contra los villanos en Battle World. Vemos lo increíblemente poderoso que puede llegar a ser Doctor Doom porque es un personaje que nunca deja que nada lo tome por sorpresa. Y ya sería como que los únicos cambios que vimos en Secret Wars. Y a ver, vamos a ver qué otra pregunta tenemos por aquí. La siguiente pregunta es de Ulises Stark, que dice: Me encanta el programa, sigan así. Saludos a todos. Pues muchísimas gracias, espero que te siga gustando el programa, especialmente ahorita que me voy a echar 2 horas y media de soliloquio. Les juro que no lo quería hacer de esta manera, pero la idea era ya terminar con las preguntas y no podía esperar más, porque desafortunadamente cuando me junto con mi grupo de amigos, pues hay que buscar en qué momento todos pueden, en dónde nos podemos juntar, que no haya mucho ruido donde nos juntemos. Se vuelve todo un desastre, mejor ya lo saco de una vez y ya nos vamos a las próximas preguntas antes de que estas ya se vuelvan demasiado antiguas. Y se vayan juntando más aún. Ya llevamos 3 semanas, o sea, ya justo y necesario. Gabriel Torres nos dice lo siguiente: Saludos a todos en cabina. ¿Qué opinan de Crimson de Humberto Ramos? No me gustó. Y a mí me gusta el arte de Humberto Ramos en ciertas cosas, pero siento que una historia tan oscura, una historia tan gótica, una historia tan de alguna manera de terror, de sobrenatural, nomás como que su arte no encajaba. Nunca me encantó el personaje de Alex Elder. Creo que llegué hasta el número 3 y honestamente dije ya no puedo más. O sea, sin duda ya este cómic no es para mí. No creo que el arte tan cartoony de Humberto encaje bien con una historia tan oscura. No creo que esta historia tan oscura sea suficientemente interesante para tapar mi atención. Me gustan los vampiros, me encantan los vampiros, pero nomás, simple y sencillamente, nunca entendí el porqué de esta historia, el por qué funcionaba, por qué la querían hacer. Y sin embargo, lo que le tengo que decir a Humberto Ramos y a su grupo de compañeros que trabajaron con él en lo que era el guión, que era Paco Hackenbeck, Brian Agustín, un cuate más que se me olvidó su nombre y obviamente Humberto Ramos, le metieron ganas y de todos los cómics que salieron de Cliffhanger, fue el único que salía mensual, porque el de Joe Madureira, Battle Chaser, se tardaba siglos en salir. El de Danger Girl de Joe J. Scott Campbell también salió, tardó siglos en salir. 7 números tardaron siglos en salir. Pero curiosamente Humberto, al menos Humberto y su grupo, siempre fueron muy constantes y fueron todos mensuales. Sé que tienen muchísimos fans Crimson, pero a mí en particular nunca me encantó. Y de hecho los únicos 2 números que yo tenía, el 1 y el 2, le pedí a Humberto que los firmara y los regalé en el programa. porque en serio no se me hicieron como que la gran cosa. Pero yo sé que tienen sus fans y yo soy fan de Humberto, pero no de Humberto en Crimson. Francisco Hernández dice, saludos, ¿y cómo estuvo la Nueva York Comic Con? Ha habido para escuchar las aventuras de Joey, bueno, ya las conté largo y tendido, y sí me gustó mucho la Nueva York Comic Con. Desafortunadamente siento que a nivel de cosas para comprar, lo que encuentras en la Comic Con de Nueva York es lo mismo que encuentras en la Comic Con de San Diego. Entonces, pues como ya había ido a la Comic Con de San Diego, pues no había mucho para mí que comprar. Pero obviamente está muy linda la convención, está muy bonita la convención, la gente es muy agradable, los cosplayers son muy agradables, es enorme la convención, al igual que la de San Diego. De hecho, hubo más gente en la Nueva York Comic Con que en San Diego. La gran diferencia, obviamente, que en Nueva York es mucho más caro el boleto, es mucho más caro el hotel, es mucho más caro la ciudad. Entonces, he ahí como que el grave problema de ir a la Nueva York Comic Con, a diferencia de algo como Atlanta, que es más barato, y sin duda San Diego, que es un poquito más barato también. Pero sin duda, si tienes la oportunidad de ir a Nueva York o a San Diego, no importa, tómala porque te va a gustar. JJ Hurtado dice, llegué al programa por Alan del Push Start, nuestro buen amigo Alan Alarjual del Push Start, que me cae muy bien. Dice, unas dudas. ¿Superman puede acceder al Speed Force? No. Las únicas personas que pueden acceder al Speed Force son los velocistas que reciben su fuerza o sus poderes de la Speed Force. Superman recibe sus poderes de otras fuentes, mayormente el Sol. No recibe ni su velocidad, ni su control de la gravedad, ni su control, ni su invulnerabilidad, ni sus poderes de ojos, de ni una otra fuente que no sea una fuente solar y la gravedad de la Tierra. ¿Ok? Los velocistas como Jay Garrick, Barry Allen, Wally West, Bart Allen, etc., sus poderes vienen exclusivamente del Speed Force. Entonces Superman no puede. Curiosamente, todos los demás personajes que acabo de mencionar sí pueden. Y dice, ¿y cómics buenos hay de Kandor? Buenos no. Hay cómics con las aventuras de Kandor, pero buenos no hay. De hecho, hubo todo un rollo de nuevo Krypton. El nuevo Krypton es básicamente, Superman encuentra un planeta, agarra a la ciudad de Kandor y la crece, y en este mundo se crea un nuevo Krypton con perdón, está dando un poquito de sueño, ya son las 11:54 y van a dar las 12, y Superman básicamente crea un nuevo Krypton con la ciudad de Kandor como la ciudad inicial. Todas las aventuras de nuevo Krypton son malísimas, aburridísimas. No tienen ni pies ni cabeza. Hay un nuevo grupo o un nuevo equipo de Nightwing y Flamebird, que son los protectores de este lugar, Nuevo Krypton, que también son muy malitos. Por un tiempo, Superchica y Power Girl eran las Flamebird y Nightwing también de Kandor. No, o sea, buenas historias de Kandor no hay. Punto. Hay muchas, pero ni una es buena. Omar Youssef nos dice lo siguiente. Gracias, trolls, por ustedes quitaron el Soho Chat. Tienes toda la razón. Y Ulises Stark dice, ¿qué fue lo que más te gustó de la Nueva York Comic Con? Pues no, los paneles, fui a muy pocos. Creo que el mejor panel que fui, o el más divertido, fue el de, ¿cómo se llama? El de Karate Kid. Me dio mucha risa. Me divertí bastante. Otra cosa que me gustó mucho es el Artist Alley. Está lleno de gente. Y tuve la oportunidad de hablar con Terry Moore, que es una gran persona, con Humberto Ramos, que es uno de mis mejores amigos. Me cae muy, muy bien Humberto. Espero que él me considere un amigo, al igual que yo lo considero a él un amigo. Conocí a Tom King, escritor de Grayson, que me cayó súper bien. Me topé con Tim Seeley, que también es escritor de Grayson, que también me cayó súper bien. Tony Daniel, nos topamos con él, me cayó también bastante bien. ¿Quién más? Pues sí, me gustó mucho el Artist Alley, me divertí bastante como que por esa área. El área de exhibición estaba bastante bonita, aunque sí sentí que estaba como que estaban muy pequeños los pasillos y estábamos chocando constantemente con la gente. Tuve la oportunidad de conocer a J. Scott Campbell, que me cayó bastante, bastante bien, una muy linda persona. Y le dio mucha risa cuando le pedí que me firmara mi cómic, porque no era para mí, sino era para Lady Loki. Y le dije, firme esto, por favor, es para mi futura novia, y se empezó a reír porque dije, ah, nunca había oído esa. Y me cayó muy bien Scott Campbell, pero pues no sé, creo que podría decir que lo que más me gustó de la Nueva York Comic Con es que en un momento agarré, me compré una máscara de Batman, me puse mi máscara de Batman, no tenía absolutamente nada más de Batman, tenía mi máscara de Batman, mi playera de Batman, y aún así gente me pidió foto. Y dije yo, qué lindas son las personas aquí en la Nueva York Comic Con. No tienes que venir con un excelente y fantástico cosplay, con que vengas con una buena actitud, la gente te toma tu foto. Entonces dije, ¿sabes qué? Si algún día regreso a la Nueva York Comic Con, voy a venir con un mejor cosplay, o al menos uno de mis varios chafa plays, donde estoy semi-encuadrado, porque creo que nos divertimos bastante. Y dice, vamos a ver aquí, Neko no Otoko. Dice, ahora Carso está interesado en Comic Manía, sería una excelente compra Slim. No sé si fue chiste, no sé si fue troll, no sé qué haya sido, ignorémoslo. Teodoro Guerrero dice, escuchando Comic Manía por tu radio online y Claro Video hablando a la estación. Sí, efectivamente, Claro Video habló para preguntarnos qué nos parecía nuestro servicio de Claro Video y yo decidí reírme un ratito con la señorita. Manuel dice, de todas las comisiones, ¿cuál es la que más, cuál es la plática con algún fan, escultor o dibujante, etcétera, que más te haya impactado? ¿Por qué? Un fuerte Shazam. ¡Shazam! No lo puedo gritar mucho porque estoy en mi casa y puede ser que asuste a mis vecinos. Pues a mí lo he mencionado antes, las pláticas que más me gustan son las pláticas donde están los viejos creadores, porque tienen las mejores historias, por decir, Denny O'Neill, Neil Adams, Mark Evanier, ¿cómo se llama? Walt Simonson, Len Wein. Cualquier lugar donde estén estos viejos creativos, cuando fui al panel de Superman y estaban todos los escritores y dibujantes de Superman, con la excepción de John Byrne, o sea, magnífico, o sea, era Superman en los 80 se llamó el panel. Y escuchar sus historias, en serio, sí te llegan, porque son personas que han tenido muchísimos, muchísimos años de carrera y tienen muchísimas, muchísimas historias y anécdotas que contarnos. Omar Youssef dice, Joey, perdón por no asistir a la plática, cuestión de dinero y no traer al mini batiluchador. Ni a la plática de Halloween, pero llega con un mejor cosplay en marzo. Bueno, me parece perfecto, mi querido Omar Youssef. Y no te preocupes si puedas o no puedas asistir a las pláticas, no es obligación, es totalmente voluntario. Pero gracias por decirme eso. Esqueda dice: saludos desde Nicaragua. Pregunta: ¿me recomiendas Original Sin? ¿Y qué hay de verdad en que todo lo relacionado con la hija de Charles Xavier? Bueno, ahí te va. Original Sin, sí te lo recomendaría. No me encantó el final, pero todo lo que pasa durante la historia me gusta mucho y me gustaron mucho los tie-ins, porque lo padre era ver cómo la verdad afecta tan mal y tan negativamente a la mayoría de los héroes del universo Marvel. Entonces, mientras más verdades saben, mientras menos secretos hay, curiosamente, en vez de ser algo bueno, se torna algo malo para todos estos héroes. Eso me encantó. En el caso de la hija de Charles Xavier, hasta donde yo sé, solo hay un hijo de Charles Xavier, que es un hijo que tuvo con Mystique, en qué momento no sé, pero Mystique tiene un hijo con Charles Xavier, que tiene las facciones de Charles Xavier, que igual es calvo que sale Charles Xavier, y igual que Charles, tiene los poderes mentales, ¿no? De hecho, ese personaje aparece en Battle of the Atom. Y también hay otro hijo de Mystique que tiene los poderes de Mystique y las garras de Wolverine. Este personaje también apareció en Battle of the Atom. Y más adelante descubrimos en All New X-Men que este personaje que se parece a Mystique con los poderes de Mystique, que es masculino, y este otro personaje que también es hijo de Mystique, que se parece al profesor Charles Xavier, unen fuerzas para crear todo tipo de caos. Pero hija no he visto hasta ahorita, solo hemos visto a este chico que es hijo de de Mystique y Javier, que se parece a Javier, y el hijo que tiene con Gabrielle Heller, que se llama Legión. Pero una hija hasta este momento no recuerdo que la hayan mencionado. Entonces eso es lo que te podría decir. Y en caso de Original Sin, sí te lo recomiendo, al final no me encanta, pero toda la historia es bastante interesante, más que nada cuando vemos en los números individuales de los superhéroes, cuando ellos descubren la verdad de algo, cómo les afecta. Joey Junior dice, muy buenas tardes a todos en cabina, me alegra poder volver a escuchar Comic Manía después de tanto tiempo. Joey, me gustaría saber algún buen cómic de Ghost Rider. Pues los mejores cómics de Ghost Rider fueron la serie de los 80s, escritos por Howard Mackie, dibujados por Javier Saltares entintados por Mark Texeira. Son malísimas las historias, son patéticas las historias, pero el arte es tan hermoso que merece ser leído. Y ahorita hay una historia que se llama All New Ghost Rider, donde en vez de ser en una moto, el Ghost Rider está en un carro. El arte está medio extraño, pero hasta donde yo voy, que es el número 4 o 5, es buenísima la historia, muy divertida, tiene mucho el estilo de Rápido y Furioso, te lo recomiendo muchísimo. Son las mejores que he leído hasta ahorita de Ghost Rider, porque las de los 80 son muy malas, con la excepción del arte. Y Kio dice por primera vez escuchando en vivo, se ja ja ja ja, saludos Joey y a la hermosa Lorna desde Chile. Me parece perfecto, gracias Kio por escucharnos. Ale G nos dice lo siguiente, tu cosplay de Batman Rockabilly sigue siendo mi favorito. Ah, muchas gracias. Pero apoyo a todos cuando dicen que la peluca del resto de tus cosplays debe de poder evolucionar. Tienes toda la razón. La peluca creo que le queda bien a Sexy Nightwing, pero le quedó terrible a Sexy Green Lantern, totalmente de acuerdo. De hecho, no quería usar peluca con Sexy Green Lantern, pero si solo uso la máscara, no se ve bien porque es una máscara para niños. Tengo que hacer una máscara más grande que me quede mucho mejor y ya poder prescindir de utilizar la peluca. Y sí, la peluca es para mujeres, me aprieta demasiado y no me queda tan bien como me debería de quedar. Pero creo que para Green Lantern, digo, para Nightwing le queda bastante, bastante bien. Pero para Green Lantern tengo que buscar hacer algo. Y no es una peluca. Lo que tengo que hacer es, obviamente, una máscara. Y muchísimas gracias por decirme que Batman Rockabilly es tu favorito. Muchas gracias. De hecho, en general, el consenso general ha sido que el mejor cosplay que utilicé en esta mole fue el de Batman Rockabilly o Rockabilly Batman. Y curiosamente, en la mole pasada, la de marzo, el consenso en general fue que el mejor cosplay que llevé fue el de Sexy Nightwing. Me gusta que poco a poco estoy superando y estoy creciendo un poquito como cosplayer. No mucho. Nunca, estoy seguro que nunca llegaré al nivel de Rosa, al nivel de Dalín, al nivel de D.P.D., al nivel de mi buen amigo Carlos Galván o de su hijo. No creo nunca llegar a los niveles tan magníficos que ellos. Pero mínimo estoy mejorando dentro de mi. Porque el primer cosplay que jamás usé, que fue el de, ¿cómo se llama este? El de Batiluchador que utilicé en 2013 en la San Diego Comic-Con, es la cosa más triste que jamás existió en la faz de esta tierra. Espero que algún día te metas a mi Facebook y lo encuentres. Y ese traje es horripilante. Y finalmente, la última pregunta que tenemos para esta plática del día de hoy es de Dark Spectro y dice lo siguiente. Joey, me está dando ideas. A lo mejor convenzo a mi pareja. Ah, ¿qué? Convenzo de ir a mi pareja a una mole. Siempre que Joey muestre el Six. Con eso ella ya no sabe por qué ya. Pues ¿sabes qué, mi querido Dark Spectro? Lo dirás de chiste, pero en serio. Muchas mujeres vieron mi six-pack y estaban lo suficientemente contentas para no molestar a sus novios de que ya se querían ir. Entonces, créeme, haré hasta lo imposible por hacer que tu chica esté tranquila y divertida, para que tú, mi querido buen Dark Spectro, puedas divertirte en la mole. Porque honestamente, esta última mole fue divertidísima, divertidísima. Qué lástima que te la perdiste, te hubieras divertido muchísimo. Y ya pasó 1 hora con 3 minutos. Yo creo que ya es tiempo de cerrar esta segunda parte del podcast. Solo nos queda 1 media hora. Trataré de que este miércoles que viene responder la mayor cantidad de preguntas durante el programa. Las que nos sobren serán parte de este último y tercer podcast. Y lo que sobre de las preguntas lo resolveremos para un extra. Pero yo creo que con esto ya resolvimos gran parte de nuestros problemas que podríamos tener a un futuro. Ya tenemos 2 programas y 2/4 de programa, entonces yo creo que estamos bastante, bastante bien. Entonces, damas y caballeros, muchísimas gracias por escuchar este podcast, desafortunadamente que fue Soliloquio de Carlos, Joey y Moisés. Cualquier pregunta que venga el miércoles que no se pueda resolver se pondrá en este podcast. Pero bueno, señores, ¿qué les puedo decir? Nos vemos próximamente. Gracias por escuchar. No se vayan a ninguna parte. Todavía queda 1/2 hora de este podcast. Y lo que no se pueda resolver en esta 1/2 hora será parte del extra. Muchas gracias y nos estamos viendo muy pronto. I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me, come on and let it show. Carlos Joy Moisés, y ya continuaremos con este último podcast que tenemos que hacer, que lo estoy haciendo más que nada por una seguridad de que uno nunca sabe dónde va a estar de un día para otro, más que nada con las locuras que estoy haciendo en este momento, locuras obviamente propiciadas por Lady Loki, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es el amor, damas y caballeros, así es el amor. Hoy estoy grabando desde una cafetería, porque en serio quiero probar esta teoría de que el café más los cómics en realidad nomás no funcionan. Pero bueno, en lo que pruebo mi teoría, mi tesis, por decir, vamos a responder todas y cada una de las preguntas que me han mandado a través de la página, o del inbox, mejor dicho, de nuestra página de Facebook, que es, como todos ustedes saben, Comic Manía MX. Ya hemos respondido todas las preguntas que hemos recibido en el Soho Chat, que ustedes saben que pueden accesar bastante fácil. Simple y sencillamente nomás tienen que entrar a nuestra página de turradioonline.com.mx y ahí pueden accesar. Y también todas las preguntas que hemos recibido a través de nuestro Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniamx. Entonces ayer fue el día 22, estoy grabando el día 23, ayer 22 fue nuestra plática de Star Wars, fue bastante divertida. Si no han bajado el audio, por favor bájenlo, creo que se pueden divertir bastante. Y van a poder notar en qué momento se fractura para siempre la, entre comillas, amistad que tengo con el buen Bernardo Soto. Y también es la que segunda o tercera participación de mi buen amigo Rey David en las pláticas, y eso fue bastante divertido. Y también tuvimos la oportunidad de tener a los chicos de Orden 66, un grupo de cosplay, se podría decir, un grupo de apoyo para toda la comunidad de Star Wars. Tienen unos trajes preciosos y nos acompañaron a la plática, al igual que mi buen amigo Andrés Logan Parker. Entonces fue bastante divertida, espero que les guste. Y ahora ya nos vamos directamente a las preguntas de todos ustedes. La primera pregunta, que no he podido responder, es de Mauricio Nieto y va de la siguiente manera. Saludos a todos los miembros de Comic Manía, especialmente a Joey. Un favor, ¿podrían hablar acerca de Books of Magic de Neil Gaiman? ¿Qué tal está? ¿De qué trata? Gracias, Comic Manía. Hoy, Comic Manía, siempre. Ok, ya ve. Comic Manía hoy, Comic Manía siempre. Es lo que nos dice Mauricio Nieto. Bueno, mira, Books of Magic es un cómic muy, muy, muy bueno. Está dibujado por cuatro diferentes dibujantes. John Bolton, ¿quién más está por ahí? P. Craig Russell, si estoy en lo correcto. Dave McKean, se me olvidan los nombres de todos los dibujantes, pero son muy buenos. Y tenemos obviamente a Neil Gaiman, que lo está dibujando, que lo está escribiendo. Es una miniserie, cuatro números. Cada uno de los números está dibujado por alguien diferente. Y se trata de lo siguiente: cuatro personajes del universo DC: Phantom Stranger, Mr. E, Dr. Occult y John Constantine se juntan porque resulta que acaba de nacer un niño llamado Timothy Hunter, que él será el mejor mago de todos los tiempos o el más grande científico de todos los tiempos. Y ellos deciden que van a tratar de impulsar a este niño, Tim Hunter, a ser un mago. Curiosamente, el visual de Tim Hunter es muy gracioso. Es chaparrito, muy delgadito, pelo negro, revuelto, lentes redondos muy grandes. No tiene una cicatriz de un rayo en la frente, pero es muy Harry Potteresco el chavito. Pero bueno, resulta que estos cuatro personajes se juntan y deciden mostrarle a él o darle un tour por el lado sobrenatural, el lado mágico del universo DC. Se van al pasado, presente, las tierras de la magia y al futuro. Dr. Occult, que es un personaje que fue creado en la era dorada de de DC, lo llevará a esos lugares místicos, a esas dimensiones místicas, donde podrá conocer a hadas y a duendes y a demonios, etcétera, etcétera. A John Constantine le dará un tour por el presente para que conozca a todos los personajes del presente del universo DC que utiliza magia, como Satana, quien más estaba, Etrigan, el demonio, etcétera, etcétera. Swamp Thing, que es una criatura de alguna manera de la magia también. Phantom Stranger lo llevará por el pasado para que él vea a los personajes del pasado, como Doctor Fate, Satara, etcétera. Y Mystery lo va a llevar al futuro para que vea qué es lo que va a suceder con todos los personajes mágicos en el futuro. El problema es que Mystery es un hombre ciego que está bastante loquillo. Es un poco agresivo el hombre, y decide que Tim Hunter sí tiene esta capacidad de ser el más grande mago, pero también puede ser un mago malo, no necesariamente un mago bueno. Y decide que no quiere tomar el chance de que Timothy Hunter sea malo, y decide matarlo. Y bueno, ahí se los dejo. Es bastante divertido el cómic, es muy entretenido, el arte está precioso. Y lo que me gusta es que termina como que en un veremos. Vamos a ver qué pasa con este niño, no nos queda como muy seguro. Y ahí se debió de quedar, pero desafortunadamente DC tiene que sacarle cada centavo a todo lo que pueda. Entonces lo que deciden hacer es sacar una serie irregular. Se cancela esa serie y después sacan otra serie irregular, ya con Tim Hunter un poquito más grandecillo. No leí ni una de esas dos series regulares, solo leí la miniserie, y la miniserie la recomiendo muchísimo. Facilísima de conseguir en TP, hay varias versiones del TP, se los recomiendo mucho. No necesariamente la serie regular, pero el primero de Books of Magic, excelente. Me dice, una segunda pregunta, Joey, los guardianes de Oa crean a los Green Lantern Corps. ¿Quién crea los Lanterns de otros colores? ¿Ellos también tienen a seres similares a los guardianes? Gracias, Joey, no. Cada uno de las linternas, las corporaciones alrededor de las linternas se crean de diferentes maneras. Vamos en orden. A ver, la manera más fácil que yo lo puedo recordar es yendo Roy G. Bibb, R-O-Y-G, B-I-V. Ok, la R, los Red Lanterns. Ellos son creados o impulsados por los Five Inversions, que son cinco terroristas del planeta Riut. Y Ismault, Ismault es donde está obviamente la linterna roja, que representa la ira y el rencor y el odio. Y ahí los Five Inversions, liderados por Atrocitus, son los que juntan a estos personajes, que son los Red Lanterns, pero no tienen, digamos, a los Guardianes de la Galaxia. Lo más cercano a un líder, un creador, sería Atrocitus, que él es, también siempre está en el campo de batalla. La O, en este caso, sería nuestro buen amigo Larfleeze, que son los Orange Lanterns. Él y otro amigo encuentran la linterna naranja, se pelean por ella, Larfleeze la gana, y él lo que hace es, como representa la avaricia, recluta a su grupo de Orange Lanterns de la siguiente manera: te encuentra, te mata, tu espíritu se vuelve un Orange Lantern, y entonces pues lo más cercano a un creador, guía, regente, líder, dictador de los de los Orange Lanterns, obviamente es Larfleeze, es el único creador de ellos. Vamos a ver la Y, en este caso es Sinestro. Igual no tienen per se unos Guardianes de la Galaxia. Lo más cercano son los Weaponeers of Quard. Su nombre en español sería los creadores de armas de Quard, porque ellos son los que crean los anillos, ellos son los que encuentran la linterna, ellos son los que le dan el anillo originalmente a Sinestro. Sinestro es el que recluta a todos los Yellow Lanterns para que lo ayuden a destrozar a los Green Lanterns. No creo que el Antimonitor cuente como un líder guardián. Es como nomás el arma más poderosa que tienen los Yellow Lanterns. En el caso obviamente de los Green Lanterns, sí están los Guardianes de Oa, que encuentran la linterna verde y tratan de hacer que todo el universo tenga ley y orden. Primero crean a los Manhunters, después crean a los Green Lantern Corps. Después seguimos con los Blue Lanterns. Aquí los Blue Lanterns sí tienen unos guardianes. Son Ganthet y su novia, que se me olvida su nombre en este momento. Ellos encuentran la linterna azul y ellos reclutan a todos los, al primer Blue Lantern, que es el linterna verde, el linterna azul de la esperanza, Saint Walker. Y después de que Saint Walker llega a un momento de gran zen, él recluta al siguiente, el segundo Hope Lantern o el segundo Blue Lantern. Cuando llega a este estado de zen perfecto, recluta al siguiente linterna azul, y etcétera, etcétera. Así es como van corriendo, pero sí tienen dos linternas, un hombre y una mujer, que representan la esperanza. De ahí, G-Bip sería la X Índigo. Los linternas índigos, hasta donde yo recuerdo, sí tienen una persona, que tienen un guardián, que es el que le da el primer anillo a un criminal para que ese criminal aprenda compasión y deje sus lados criminales, hasta donde yo recuerdo. Son muy misteriosos los linternas índigo o la tribu índigo. Son muy misteriosos, pero hasta donde yo recuerdo es uno de los guardianes recluta al primero y ellos van reclutando a todos los demás. Y en general, todos los linternas índigo son criminales, por eso tienen que tener compasión, o por eso el anillo de compasión funciona con ellos, porque ellos carecen de compasión. Al ponerse el anillo, entienden la compasión. Por eso también, al final de la Blackest Night, lo que hacen con Black Hand es volverlo un linterna índigo para que aprenda compasión. Y ya para terminar, tenemos a las linternas violetas, a las Star Sapphire. Y aquí sí, más o menos, tienen también unos guardianes, las Zamoronas. Y los Guardianes de Oa, ambos vienen del planeta Malthus. Las Zamoronas eran las mujeres, los Guardianes eran los hombres. Después de estar en Malthus un rato, se van a Oa para ahí crear su corporación para pelearse contra el desorden y el crimen y el caos en el universo, porque Oa está en el centro del universo, Malthus no estaba. Cuando están ahí, hay un desacuerdo entre los hombres y las mujeres de ya ahora Oa. Las mujeres se van y se van al planeta Zamaron, donde encuentran la linterna violeta, y desde ahí establecen las Star Sapphires. Y hay como que un grupo que son la realeza de ahí. De hecho, tienen una reina, y la reina, me imagino que funcionaría, como tú quieres saber, como el guardián de Oa o la guardiana de Zamaron, y es la que entrega los anillos a todas las Star Sapphires. Antes solo había una, que era Carol Ferris, y ahora ya hay toda una corporación de violetas. En el caso de este de las Linternas Negras, efectivamente sí hay lo que le podríamos llamar un guardián, un líder, un ser todopoderoso, que en este caso es Necron, que representa la muerte, y su heraldo, que es Black Hand, que obviamente es el que sigue sus pasos, sigue sus indicaciones. Y en el caso de los Linternas Blancas, pues sí está la criatura que representa la vida, que es el Linterna Blanca, y él se encarga de pasar los anillos blancos a todos los demás. En este caso, pues el único Linterna Blanca que tenemos ahorita es la basura llamada Kal Renar. Estoy viendo que efectivamente me voy a tener que ir a un extra, porque ya llevo 12 minutos y hay muchas preguntas que no he podido responder, pero iremos rápido. De hecho, una de las razones por las que no pedí a nadie que me acompañara ahorita es para ya responder las preguntas lo más rápido posible y ya poder entregarle 3 programas, aunque sean pregrabados, mínimo 3 programas nuevos para todos ustedes. Así que estas 2 o 3 semanas que estaré fuera del programa, mínimo tengan algo. A ver, Daniel Alberto nos pone: saludos a todos, excelente programa. Ahora vuelvo a la rutina y lo escucharé en cuanto suban el podcast. Saludos a Joey, Lorna y Bernardo. Mis preguntas para esta semana son: ¿cuál es la historia de Metrón de los Nuevos Dioses? ¿Qué cómics recomiendas para conocer más a los Nuevos Dioses? ¿Por qué en la miniserie Seven Soldiers, Mr. Miracle, todos los personajes, tanto de New Genesis como de Apocalypse, aparecen con apariencia diferente a ellos? De antemano, muchas gracias y sigan siendo el programa más perrón de cómics. Bueno, muchas gracias. Ahí te va. Metrón de los Nuevos Dioses es básicamente un ser que nunca nos han explorado su origen, nunca nos han dicho su origen per se. Lo que sabemos del personaje es lo siguiente: es un hombre que ha dedicado toda una vida a la exploración científica, así como en el caso de Highfather se ha dedicado a buscar la paz. En el caso de Darkseid se ha tratado de buscar la destrucción total de todos sus enemigos. En el caso muy, muy, muy, muy particular de nuestro buen amigo Metrón, es el conocimiento. Todo por el conocimiento. No importa quién tiene que morir, qué mundos tengan que destruirse, lo más importante para él es el conocimiento. Pero hasta donde yo recuerde que le hayan hecho un origen tal cual, no. Todos los demás personajes importantes del universo de los Nuevos Dioses sí han tenido como su momento. Aprendemos de dónde vienen, por qué hacen las cosas que hacen, qué es lo que los motiva. Pero en el caso de Metrón, hasta donde yo recuerde que ya haya leído algo así, no. De hecho, yo tengo las reimpresiones de los cómics originales de los Nuevos Dioses y en ningún momento hicieron el origen de Metrón. Solo explicaban que es un personaje que sí, su vida es una persecución del conocimiento. ¿Qué cómics me recomiendas para conocer más a los Nuevos Dioses? Es una pregunta muy difícil, porque honestamente no creo que haya un buen cómic para conocer bien a los Nuevos Dioses. Lo que hizo Jack Kirby sí se puede conseguir. Hay varios TPs que juntan todo. Hay un Omnibus que junta todo. Todo el cuarto mundo. Pero si lo lees, creo que te va a confundir más que lo vas a entender. Final Crisis, y como mencionas Mr. Miracle, es muy confuso. Creo que lo mejorcillo que podrías leer son Los Nuevos Dioses, escritos por John Byrne, dibujados por Walt Simonson. Yo personalmente no los leí, traté de leerlos, me aburrieron bastante, pero mi buen amigo Beto Calvo los leyó, le gustaron mucho. Primero se llaman Los Nuevos Dioses y después se llaman Orión de los Nuevos Dioses. Y ahí lo que hace tanto John Byrne como Walt Simonson es explorar profundamente todo lo que es los Nuevos Dioses, ¿no? ¿Quiénes son los personajes? ¿De qué es lo que buscan los personajes? ¿Qué es cada uno de ellos? Puede ser que ahí hayan mencionado algo de Metrón, no lo recuerdo. Pero sí, ahí es donde sería lo más fácil de conseguir y lo más interesante de los Nuevos Dioses, porque John Byrne y Walt Simonson agarran todo lo propuesto por Jack Kirby y le dan como un poquito más de sentido. Entonces te recomendaría eso. Y también hay un cómic dibujado por Mac Mignola, escrito por Jim Starlin, que se llama Cosmic Odyssey o La Odisea Cósmica, donde no necesariamente hablan de todos los Nuevos Dioses, pero vemos a varios de los Nuevos Dioses, y me gusta mucho ese cómic. Todos los personajes que aparecen ahí son bastante interesantes y tienes una idea de más o menos cómo funciona el mundo de los Nuevos Dioses, aunque todo lo que hace Jim Starlin con los personajes, creo que a la semana salió fuera de continuidad y ya no es canon. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Por qué en la miniserie de Seven Soldiers de Mr. Miracle todos los personajes, tanto como los de Nuevo Genesis como los de Apocalypse, se ven diferentes? Hasta donde a mí me quedó claro, lo que está sucediendo en Mr. Miracle no está en el presente, está en el futuro. Por ende, pasó un gran cataclismo y tanto New Genesis como Apocalypse fueron destruidos. Y todos los dioses murieron, pero sus espíritus continuaron con vida. Sus espíritus llegaron a la Tierra y tomaron cuerpo físico humano. Por eso es que Darkseid se ve como un hombre gordote, calvo, fortachón, ¿no? Y le dicen Boss Darkseid. Porque ya no tiene este cuerpo de Dios, tiene un cuerpo humano, con sus memorias y sus recuerdos y sus poderes de Dios, al igual que todos los demás personajes. Y en particular, de hecho, ni es el primer Mr. Miracle, Scott Free, o el primer Mr. Miracle que nos importa, porque para las personas que no sepan la historia de Mr. Miracle, Scott Free, un chico de Nuevo Genesis que está viviendo en Darkseid, larga historia, se escapa se escapa de Apocalypse, llega a la Tierra, conoce a un hombre que es un escapista, un mago, un escapista, llamado Mr. Miracle. El señor, ya grande, muere, y Scott Free hereda el traje de Mr. Miracle, por ende es Mr. Miracle 2, es Scott Free, y es el que todos conocemos, y Shiloh Norman sería el tercer Mr. Miracle, y Shiloh Norman era el asistente de Scott Free, y él se volvió, como les menciono, el tercer Mr. Miracle eventualmente, y es el que vemos en esta miniserie de Grant Morrison en Seven Soldiers. Y pues básicamente es lo que te puedo decir acerca de estos personajes, y te mando muchas gracias, y sigan siendo el programa más perrón. Bueno, muchas gracias, mi querido Daniel Alberto Vázquez, y vamos a borrar tu pregunta. Nos vamos con Omar Silva, que puede ser que sea ya la última o penúltima pregunta que podamos contestar en este programa, y después nos iremos al extra. Omar nos dice, saludos, saludos al mejor programa de cómics que hay. Ay, muchas gracias, no sé si seamos el mejor, no sé si seamos el más divertido, tal vez no seamos el más perrón, pero sin duda somos el único capaz de traer el sexy de regreso. Dice, el único que importa tanto como para que Ron Mars trolee a su conductor y suba una foto. Tienes toda la razón, efectivamente. Mi buen amigo Ron Mars me escribió en mi traje de Green Lantern Kyle Rules. Entonces, ¿qué te puedo decir? Tienes toda la razón. No sé si ni a ningún otro de los programas que estuvieron presentes en la mole tuvieron ese momento tan bonito con alguno de los creativos ahí. Pero yo, afortunadamente, ya van 2-3 moles que he logrado tener momentos muy lindos con los creativos. La primera vez que yo participé en la mole como entrevistador, tuve momentos muy lindos con James Obar, con Larry Hama, al igual que cuando moderé la plática de Larry Hama, me divertí bastante. Después de eso, pues tuve también momentos muy lindos con David Mack, con Greg Land, con Eddie Barrows, sin duda ahorita con Mark Wolfman, a pesar de que estaba con un humorcito muy extraño, al igual que Kyle Higgins, con Andy Lanning, y obviamente sin duda con Ron Mars y todos los demás escritores que me tocó moderar, y dibujantes también. Ken Lashley es la onda. Pero bueno, dice, después de 2 semanas de locos, donde fui a la mole a ver a Stan Lee y a Festo, quisiera que Joey me recomendara algunos cómics ligeros y divertidos para leer. Bueno, con mucho gusto, vamos a ver, ¿qué te podría recomendar que es ligero? She-Hulk, o mejor dicho, Sensational She-Hulk, de John Byrne. Todos los números de John Byrne son divertidísimos, muy ligeros, muy bonitos. La GLA, de nuestro buen amigo Dan Slott. Creo que ya lo había mencionado en el programa, pero bueno, los menciono una vez. La GLA, de Dan Slott. Y el GLX Christmas Special, o el especial de Navidad de los Great Lakes Avengers. Es divertidísimo, te va a encantar. A ver, también mencioné a Avengers Initiative. Es muy divertido, muy interesante. Más que nada, cómo conoces a estos personajes poquito a poquito, y niveles cómo cambian de los primeros números a los que siguen. Y también hicieron algo muy similar por Christos N. Gage en Avengers Academy, que empieza con estos personajes que pueden ser los más grandes héroes o los más grandes villanos del universo Marvel. Y es como una especie de escuela casi casi preparatoria. Empezamos con 6 personajes y cada vez los conocemos más y más, más profundo, y es muy, muy divertido. Y lo más bonito es cuando, después de conocer estos personajes, nos los unen con 20 personajes más, y en serio se vuelve un ambiente de preparatoria. Excelente cómic que nadie leyó, te lo recomiendo muchísimo, Avengers Academy. Y también obviamente un cómic divertidísimo es el Daredevil de Mark Waid, El Hawkeye de Matt Fraction. Son excelentes. En el caso de DC, pues algo ligero, divertido. Wow, pues me gustó. Grayson me está gustando mucho. Especialmente el número The Future's End. Es muy entretenido. Me gusta mucho cómo trata el personaje. Cómo vemos que el personaje sí se sabe reír. O sea, no es todo obscuridad como Batman. Es un personaje mucho más ligero. Me gusta mucho. Y no sé, me gustaría recomendarte Fables. Yo creo que ya puedes encontrar Fables en español. El primer arco de Fables, digo, es un poquito trágico cómo empieza, porque empieza con una muerte. Pero me gusta mucho cómo agarran esos personajes que son de la literatura infantil y les dan este giro tan adulto, tan maduro, tan sofisticado. Excelente. Fables o fábulas. Te lo recomiendo muchísimo. Y aquí tenemos a Ulises, que dice: hola Joby, ¿cómo estás? Un saludo a todos. ¿Tú qué opinas sobre cómo va la trama en Gotham? Pues mira, me está gustando. Más que nada me está gustando mucho lo que están haciendo con Jim Gordon. Que él poquito a poquito está cambiando y modificando a toda la gente a su alrededor. Es una persona tan justa, tan recta, tan creyente en la ley y el orden, que poquito a poquito las personas que están a su alrededor, que han permitido que el caos se adueñe de Ciudad Gótica, se sienten avergonzados de que ellos nunca pudieron pelearse contra estas personas, que nunca tuvieron las agallas para decir no, me rehúso a que el crimen rija aquí. Y es lo que me encanta de cómo están manejando a Jim Gordon, cómo lo está actuando Ben McKenzie. Me gusta mucho lo que estaba haciendo Bruce Wayne al principio, pero por alguna razón u otra lo están suavizando demasiado. El niño en los primeros capítulos tenía todo este peso de vida de Bruce Wayne, y creo que decidieron que estaban yendo muy rápido y estaban creciendo y madurando a Bruce Wayne demasiado rápido, y como que le quieren dar otra vez una oportunidad de ser niño. Pero dentro de eso han habido momentos muy bonitos, cuando vemos su furia, cuando vemos su agresión, cuando vemos que él no va a permitir que nadie tome control de su vida, o se burle de él, o lo agreda, o agreda a gente a su alrededor. Muy bonito también como él ve a alguien en problemas y trata de ayudar. Es algo muy, muy, muy lindo. Algunos de los capítulos son buenos, algunos de los capítulos son lentos, algunos de los capítulos son malos. Pero yo creo que en general, poquito a poquito, está encontrando su voz, está encontrando su camino. Algunos de los personajes y de los actores están brillando más que otros. El Pingüino empezó tal vez un poquito clichésoso, pero ya lo estamos encontrando un mejor camino para él. Al igual que con Riddler. Poquito a poquito me está empezando a caer un poquito mejor. Estoy tolerando un poco más a Alfred. Entonces yo creo que conforme vaya pasando el tiempo, voy a ir mejorando, así como mejoró muchísimo Arrow de la primera temporada a la segunda y ahora en la tercera. Entonces yo creo que va bien Gotham. El problema es cuando estamos esperando que Gotham sea lo que vemos en los cómics. No. Gotham es su propia historia. Gotham es una adaptación de 75 años del personaje de Batman. Y además nos están mostrando una historia que nunca ha sido contada. La historia de Ciudad Gótica, la historia de la gente de Ciudad Gótica antes de Batman. Entonces, hay que tener un poquito más de paciencia, pero hasta dónde va. Creo que va bastante bien. Tengo 5 minutos para esta última pregunta. Trataré de contestarla rápida. Y nos vamos a cortar. Y nos vamos derechito al extra. Deucamp, Mad, MVP, Dios mío. Saludos en cabina, Joey, Lorna y Lord Sith Bernard. Soy fan 100% de Star Wars, pero hace poco empecé a seguir cómics de superhéroes. Mis dos preguntas serían: empecé a partir de los nuevos 52, con los eventos próximos a salir. Perdón. Joey, ¿qué series valdría la pena seguir? Normalmente sigo Batman, Action Comics y Justice League. La segunda pregunta, con esto nuevo de Star Wars, ¿valdrá la pena seguir las series que saldrán el próximo año? Esta pregunta es para Joby y Lord Sith presente. Saludos. Creo que también la contestamos, pero la contestaremos rápidamente. En el caso muy particular de los nuevos 52, si te gusta Batman, pues sigue comprando Batman. O sea, yo creo que Batman ha caído muchísimo, excepto el arte de Greg Capullo es hermoso, el color de Francisco Plasencia es hermoso también, las historias de Scott Snyder han caído bastante, pero si te está gustando, te estás divirtiendo, adelante. Justice League para mí nunca ha sido bueno. Soy gran admirador de Jeff Jones, pero nunca me ha gustado lo que ha hecho en la JLA o en la Justice League. El arte está muy bonito, no ha bajado el arte, pero las historias son patéticas. Pero si te están gustando, adelante. Yo lo único que te podría recomendar al 100% de lo que yo he leído hasta ahorita de los nuevos 52, es Sinestro, que está genial, y mejor aún, Nightwing y después Grayson. Son brillantes esos cómics. Todo lo que es Nightwing y Grayson te lo recomiendo a mil. Y de todo lo que está viniendo ahorita con los Futures End y también Convergence, no te recomiendo nada. Creo que va a ser un gran fracaso. No creo que esté bueno, pero bueno, ya serás, tú tomarás la decisión. Y en el caso muy particular de Star Wars, ¿valdrá la pena seguir las nuevas series? Pues mira, si eres gran fan de Star Wars, yo lo que te digo es, comprar el número uno nunca está de más. Si te gusta lo que está pasando, continúas comprándolo. Si no te atrapa el número uno, créeme, el número dos no te va a atrapar. Yo sigo mucho la idea de los guionistas, que dicen por ahí, un guión de 90 páginas, de 120 páginas, te debe de atrapar en las primeras 10. Si en las primeras 10 páginas de un guión, el guión no te ha atrapado, suéltalo porque no te va a llamar la atención. Son las primeras 10 páginas. Y lo mismo digo de un cómic. Si el número uno del cómic no te puso suficientes cosas interesantes para hacerte regresar, créeme, el 2, 3, 4, 5 no lo van a lograr. Entonces, yo ahorita acabo de ver la nueva portada de Paul Renaud, que hizo especialmente para Fantástico, de esta nueva serie de Marvel de Star Wars. No sé cómo es el interior, no sé de qué se trata el interior, pero créanme, la portada que Fantástico va a traer está hermosa y vale la pena. Yo te recomendaría que te compres el primer número de Marvel, a ver qué te parece. Tuvimos a Ignacio, uno de los traductores de Panini, en la plática que acabamos de hacer de Star Wars, y él habló muy bien de todo lo que está viniendo de los cómics de Star Wars, el de Star Wars a secas, el de The Light Side y The Dark Side, y dice que están muy buenos, que están muy divertidos, y de hecho Bernardo Soto, o como tú lo mencionas, el Lord Sith, que me acompaña todos los miércoles, le está gustando mucho lo que está pasando ahorita con los cómics que está trayendo Panini de los Estados Unidos. Entonces, yo lo que te recomendaría, mi querido Beucamp, Math, MVP, échale un vistazo, no pierdas absolutamente nada. Y ya son 28:25 minutos aquí, entonces, esa será la última pregunta que pueda responder en ese tercer programa que les dejo grabado. Ya sea que sea un programa que se transmita por tu radio online.com.mx o sea parte de un extra, todavía no lo sé. Pero ahí les va la última pregunta y es de Armando Sikneses. Y va así. Hola Joey, ¿qué tal? Una pregunta, esto no tiene nada que ver con cómics. Con respecto al programa anterior, ya que escuché que en el podcast, ¿qué dieta es la que sigues? Porque escuché que la dieta es fundamental para mantenerse. Solo para darme una idea de qué sí debo o no comer. Saludos. Desafortunadamente, mi querido Armando, la dieta que yo sigo es una dieta de alta en proteína, baja en carbohidratos, que tiene mucho que ver con las horas que yo paso en el gimnasio y además también tiene mucho que ver con las cosas que me meto. O sea, yo me empastillo demasiado y me meto ciertas cosas para crecer, ciertas cosas para adelgazar, ciertas cosas para mantener musculatura. Entonces son muchas cosas. Entonces yo te puedo decir, ¿sabes qué? Come avena, come poco arroz, come mucho pollo, come mucho atún, pero puede ser que a mí me esté funcionando por la cantidad de ejercicio que yo hago, pero no necesariamente te funciona a ti y tú termines engordando. Entonces lo que yo te recomiendo es, mejor habla con un entrenador si es que vas al gimnasio, o habla con un nutriólogo si quieres bajar de peso, porque lo que yo te voy a dar, o lo que yo te podría dar, sería algo tan específico para mí y para lo que yo hago, que puede ser que en tu caso sea total y completamente contraproducente. Y ya con eso me despido de todos ustedes. Nos vemos en el Comic Manía Extra. Gracias por escuchar esos programas. Desafortunadamente fueron pregrabados, pero son nuevos y al menos ya contestamos todas y cada una de las preguntas de todos ustedes. No se vayan en ninguna parte, continúen escuchando tu radio online y nos vemos en el podcast de Comic Manía Extra de esta semana. Muchas gracias.